Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 116. Y contando. Y contando. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un podcast de videojuego un poco diferente. Un poco diferente. ¿Tú quién eres? Yo soy Salva Spin. Salva Spin, el dibujante de cómics de Marvel. Y jugador de Tekken 6 en Play 3. Ajá. Bueno, ¿quién? Spin-off. ¿Quién más tenemos por aquí? Al señor Rosa, que está aquí tragándose un pollo acompañado de una buena cerveza, entre comillas, Carrefour Lager. Hola, amigos. Bueno, hoy en la audiencia tenemos también al señor Pacray, que está por ahí. A ver, mándanos un grito. ¡Hey! ¿Qué tal? Bien, bien. Y tenemos también a Sharin. Y yeah, buenas a todos. Bueno, Sharin, hoy nos traes un DLC de auténtico lujo, ¿verdad? De auténtico lujo, sí. He tenido la oportunidad de charlar con Alejandro Marcos Sdou y Albert de Dual Revolver, que son dos casters de la Liga de Videojuegos Profesional. Y nada, pues más tarde veréis de lo que hemos hablado. Bueno, es sobre los deportes electrónicos. Tenemos una entrevista muy larga, muy interesante, pero además también nos vamos a parar a... ¿Oler las flores? No, no. Vamos a tener también dos invitados, además de auténtico lujo. Salva, tú que eres uno de esos murcianos de la élite, de estos que dicen, wow, grandes murcianos, y dices, hombre, Salva Spin, dibujante de cómics de Marvel, ¿tú has oído hablar de una persona que se llama Nicolás Almagro? Me suena así como con raquetas. Efectivamente, es uno de los mejores tenistas del mundo, ahora mismo estaba en el puesto 11 del ranking de la ATP, y el otro día se pasó por Asido, así que también recibimos a los chicos de Asido, y vamos a hablar un ratito sobre videojuegos. Nos va a contar este tenista, entrevistado por una chica con síndrome de Down, que se llama Isabel, y le va a preguntar un poco sobre sus videojuegos favoritos, vamos a hablar también sobre juegos de tenis, e incluso va a dar su opinión sobre a él qué le gusta más, si el mando tradicional o los controles de movimiento y demás. Va a ser una charlita pequeña. Antes de eso, hay un momento en el programa en el que cada uno de nosotros, si se ha tragado su respectivo pollo o si se ha bebido su cerveza... Sí, primero sí, segundo no, pero... Bueno, va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter... Y sacar un poco también. Sí, en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 116. Bueno, llego aquí a mis 15 segundos de gloria tras algún tiempo de vacaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué ha sido de tu vida últimamente, señor Rosa? Ah, pues nada, he estado criando, he estado embarazado también, estoy embarazado. Y últimamente, sí, eso sí que he tenido gran suerte porque han llegado a mis manos grandes juegos. Uh-huh. Lo que pasa que muy poco tiempo. Sí, por ejemplo, aquí te veo con Little Big Planet Karting. Chico. Acaba de llegar a tus manos. Ah, ha llegado a mis manos. Lo tienes en tus manos. Ah, mira qué bien. Te toca hacer el análisis de esto. Bueno, vale, algún día. Vale. Bueno. Oye, cocina. Fíjate, sigue la... es que he tenido un giro últimamente en mi vida que ahora los Pink Days quedaron atrás. Esto lo está grabando. Sí, sí. Luego esto puede estoy, ser estoy riendo del destino. Puede ser y será utilizado en tu contra. Bueno. Esto es como decir, oh, mañana me jubilo. Hostia, no. Sí, y no te saco una foto de la niña ni me voy a ir con Mary a una granja en Kansas. No, no me van a matar. No, es decir que hay momentos en los que se unen una serie de circunstancias y dices, joder, qué juegos más buenos me han venido. Primero, no todos los voy a comentar porque hay algunos que no los he tocado, porque ya digo, es que me han llegado un montón bueno a la mano. Quitando las ofertas de PC que he ido recopilando por ahí. ¿Han gastado mucho en el Black Friday? Pues sí, porque me he comprado una tele. Hostia. Si eso cuenta. Sí, sí, cuenta. Sí. No, me he comprado una tele, que eso mola también, una tele grande, que hoy estoy viendo los juegos como que mejor, que gráficos tiene. Parece una tele 46 pulgadas, que ya hablaré porque lleva 3D y he aprendido, mientras que he estado mirando ofertas de tele y tal, unas cuantas cosas interesantes que creo que pueden ser interesantes de cara a un futuro DLC, pero que no voy a desarrollar. Okay. Bueno, he tenido la triste noticia de que Pedro se va a Perú. Un abrazo. Ya está ahora mismo ahí en Perú. Sí, está en Perú. Pero tuvo bien el día, dos días antes de irse, de pasar por mi casa y dejarme dos pedazos juegos. El Assassin's Creed 3, uh-huh, de PlayStation 3, y el Dishonored, que ese, como ya digo, que ahora mismo estoy muy saturado, pues... Te lo he arrebatado. Me lo ha arrebatado, es verdad, es verdad. Yo lo empecé a jugar y me moló. Lo tengo que jugar. Bueno, dos juegazos que me vienen a mis manos. Luego, aquí mis buenos amigos del programa Confesiones me han regalado el Need for Speed Most Wanted para Vita, otro pedazo de juegazo que ha venido a mis manos, que estoy disfrutando bastante. En un arranque de pasión me compré el Assassin's Creed 3 Liberation para Vita, que me lo he terminado, ese toma ya, también lo voy a comentar hoy. Muy bien. Voy a comentar el Liberation y el Most Wanted. Como... ¿El Assassin's Creed 3 también lo ha jugado? He jugado, llevo la mitad. Pues ahora después nos puedes dar unas impresiones. Voy a hacer al final de cuando venga, termine con Liberation. Voy a ok, ¿por eso. Dónde empezamos hoy? Bueno, y una cosa, ¿qué? Es que a lo mejor le sirve para alguien. Es que me pasó una cosa muy buena. Sacaron en la FNAC el Lumines para PS Vita, uh-huh, por $9.95. Sí, ese, ¿te refieres al juego ese que te dejé, lo tuviste, no lo has tenido un par de meses en tu casa no sin ponerlo? Puto caso, sí. Ajá. El mismo. ¿Y entonces qué pasó con ese juego? Bien, porque por $9.95 dije, bueno, yo es que no lo jugué porque no tenía tiempo. Okay, dije, okay, me lo pillo y ya lo jugaré. Pues dije, ay, es que yo no puedo ir a la FNAC hoy y no me va a dar tiempo, se me va a pasar la oferta. Entonces en FNAC.es tú puedes entrar, compras algo... si quieres que te lo manden a tu casa, te lo mandan, que los gastos de envío son, me parece que era 1 euro o algo así, uh-huh, o lo puedes recoger en tienda. Entonces dije, bueno, pues lo recojo en tienda y iré. Total, que cuando voy a recogerlo en tienda, qué sorpresa la mía, que en el sobre me vienen 3 papelicos. Digo, uy, 3 papelicos, ¿esto qué será? Pues, amigo y amiga, por una mierda de juego, porque en Lumines, no es una mierda, no es de una juego, mierda. ¿Cavernícola? No es una mierda, está guapo, ¿vale? Pero que me lo pasé, 9.95, pues me lleva un código descargable para el Unix 13. Joder. Sí, un juego que ya valía 20 y tantos, o sea, valía y más. Y que está simpático. Sí, sí, yo lo he jugado muy poco, pero no me parece mal. El Everybody's Golf, también, bueno, otro código descargable, que también está por sus 20 o así. Y otro código de un DLC del Gravity Rush. Joder, vaya ganga, ¿no? Ha sido de puta. O sea, por 9.95. ¿Eso es que se le ha ido la cabeza? ¿Qué ha pasado ahí? Parece ser que en el NAC.es tienen ahora mismo la política de que cuando tú te pides alguna cosa, pues te mandan algo. Yo pedí el Tetris en octubre y no me mandaron nada. No lo sé. A mí hace cosa de unos meses pedí un pack que era una serie en DVD y tal, y me venía un paquete de chicle. o sea, lotería letal. Aleatorio. Sí, he de decir que un compañero del foro, SV, ha repetido la misma operación que yo y estamos a expensas del resultado. A ver. Lo pondremos en el foro cuando lo supamos. Pero, ¿en joder, qué foro? En www.confesionesdeunjugador.es. Ah. Pero, coño, está cojonudo. O sea, no, desde luego es impresionante. Se me ha juntado con mi Gravity Rush, lo tenía, fue un juego que disfruté mucho, me gustó mucho en su momento. Oye, pues con el DLC le estoy pegando ahí otro repaso y la verdad que una segunda... ¿Has jugado al DLC? Sí, pero muy poquito. ¿De pero... qué va? Es que hay varios. Los DLCs de Gravity Rush van organizados como por paquetes de misiones según un perfil. Entonces ahora mismo es el paquete militar, que es como que se enrola a colaborar con los del ejército a, pues eso, a volar, gravitacionar, pegar a los malos. Lleva sus trofeos. ¿Individuales? A mí me suena que sí, pero... Sí, pues lo llevará, no lo sé. Esas cosas yo no me fijo. Ok, ok. Así. Pero bueno, que es un ratico así simpático. De todas maneras, esos DLC me parece que costaban 2 o 3 euros. No sé. Uh-huh. ¿Merece la pena o no? No lo sé, es que llevo muy poco. No pretendía comentarlo, pero sí que quería comentarlo de lo que me pasó con la Snack, porque okay. Oye, a lo mejor es una cosa que no se publicita ni nada. Porque no, bueno, yo no he visto ninguna publicidad de ningún tipo. Uh-huh. Y eso que me encontré. Bueno, voy a empezar comentando el Assassin's Creed Liberation, el Assassin's Creed Thread, que es la versión de Assassin's Creed para las portátiles de Sony. Y he de decir que este juego me trae sentimientos encontrados. Ups. Bien. No, está bien, ¿eh? No está mal. A ver. La protagonista se llama Aveline, cosa que me ha llevado a mi niñez, porque un recuerdo muy relacionado con los videojuegos de mi vida, que es que al lado de mi instituto había un tío que era recreativo el Abelino. Dices tú, mira, esto es como una vuelta al pasado, todo encaja. Bien, Abelino, sé que no me vas a escuchar porque a ti los videojuegos te la pelaban, solo quería sacarnos el dinero, pero me acuerdo de ti. Bueno, es una chica que no tiene nada que ver con Desmond, que es el protagonista de los Assassin's Creed, o sea, el protagonista del presente. Esto te lo venden un poco como que es una máquina... Sabemos que las Assassin's Creed son de... Ya no voy a pronunciar más el nombre, se me... Es decir, AC. AC, los AC, no, Assassin's Creed. Van con una máquina que es el Animus, que es como una especie de realidad virtual, que te lleva donde están tus antepasados, te hace pasar por un rollo de eso, ¿no? Pues esto es como si fuera una versión hecha por Abstergo del Animus de manera para el entretenimiento. Es decir, oh, dése usted vueltas por la historia y tal. Entonces, pues eso te permite utilizar un personaje que no tiene nada que ver con la trama principal, ¿no? Uh-huh. Sí que está esa asesina, está su rollo de los templarios y tal, pero bueno, que no necesitas saber nada de ni de Desmond ni de ninguno de estos. Ok. Bien. He de decir, yo el cambio de ambientación inicié, ya lo ha dicho todo el mundo, ¿no? El Assassin's Creed, en la ambientación anterior me gustaba mucho, el Renacimiento, todo eso, pues son, además las ciudades por donde iba son muy carismáticas, tienen muchas cosas, está ahí, dices, joder, que estoy aquí en algo histórico de puta madre, guau, esto es, mira, Leonardo da Vinci, mira, tal. Aquí la historia te la pela. O sea, las ciudades, pues... Pero es más por el contexto histórico. Nosotros, como europeos, esta ambientación nos la sopla. Uh-huh. Supongo que para los americanos, pues le gustará más. Esto no ocurre, ahora diré, en el Assassin's Creed de sobremesa, sí me está enganchando mucho la historia. Pero porque me está gustando la historia del personaje. Pero la historia de este personaje, aquí en la Vita, es que ni fu ni fa. Yeah. Por lo menos a mí. No quiere decir que no sea divertido, no quiere decir que no tenga la sensación de ser un Assassin's Creed cuando estás por ahí subiendo y tal, pero las ciudades pues son... no es que estén mal hechas, no están vacías, tú estás en una ciudad esta y hay movimiento, o sea, da impresión de un ambiente vivo y tal, pero vamos, que no es la misma sensación que tú cuando estás en los otros, ¿no? Una novedad que tienes es que puedes encarnar a 3 personajes. Puede ser una señora, puede ser una esclava o puede ser una asesina. Depende de cómo tú vayas vestida, pues tienes unas habilidades y también pues tienes llama la atención de diferentes maneras los entornos donde tú estás. Te permite ir un poco en rollo Clark Kent. Oh, están persiguiendo a una asesina, pues me voy a disfrazar de señora y me paseo y nadie me conoce. Bien, lo de los 3 personajes se había vendido como que puedes afrontar las misiones de distinta manera con tal y cual, y uno se hace sus pajas mentales, pues yo me voy a poner de tal manera, eso a la hora de la verdad, la mayoría de las misiones importantes las tienes que hacer como las tienes que hacer. O sea, si tú vas a hacer una misión que no toca, te dicen, no, esta misión la tienes que hacer como esclava, me cago en la puta, venga, va, me cambio, tal, con la de cambiarse no es complicado. Pero bueno, que luego a la hora de variar, realmente lo que estás deseando es coger la asesina y estar subiendo por ahí. Porque, por ejemplo, la señora no puede escalar, no puede saltar, solamente puede, ya cuando habla, digamos, hay un pagafantas que de vez en cuando te da cosas. O sea, en lo otro es Leonardo da Vinci. Y dices, hostia, Leonardo da Vinci me ha dado aquí un arma cojonuda, aquí no, aquí un pagafantas. O sea, es un tío que está enamoradico de mí por mis huesos, pero luego no le hace ni puto caso en todo el juego, pero ni puto caso. No es que dependa de ti, no, es que ni puto caso el tío, vamos, está que... Pero bueno, es pagafantas, te va dando cosas. Y una de las cosas que te da es un paraguas que dispara. Oh. Un paraguas que dispara, Y poco más, o sea, en el cuerpo a cuerpo, claro, la señora es como si tú pusieras, yo qué sé, a Ezio Auditore con un traje de fallera. ¿Qué movilidad le puede tener ese hombre? Moverse por la ciudad con la señora es un coñazo. O sea, tú... ¿Y para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, que... Oh, el gobernador da una fiesta, vamos allá. Entonces vas para allá, lo seduce y luego cuando está por el apartado pues te lo carga. Okay. Y sales así como que no ha pasado nada porque es una señora. Ajá. Por ejemplo, cuando pasas por la señora con la señora por así un sitio de esos patibularios, enseguida hay pues, macarras que te quieren robar y tal, entonces eso da conflicto. Como señora tiene la opción de que levante así el brazo izquierdo delante de un soldado o de algún pringado por el que haya por ahí con un simbolito de un corazón vacío, entonces el tío, otro pagafanta, te sigue y ya no te atacan los otros, y si te atacan el pagafanta. ¿La protagonista está buena? Sí, está, como todas las protagonistas de viejo, está buena. Lo que pasa es que me llama la atención que, por ejemplo, es un ambiente que, bueno, en el juego se trata mucho de, oh, esto, o sea, están liberando unos esclavos, no se sabe qué pasa, los esclavos, está todo el mundo ahí, la gente de color, en un momento muy convulso con eso de que si la esclavitud, que era legal, que no era legal, y esta muchacha es de color y va de señora y ni Dios le dice nada. Que me parece guay desde el punto de vista de la integración, pero históricamente lo veo poco sostenible. Pero, pero bueno, que bien. Y moverse con la señora. O sea, tú estás acostumbrado a coger un juego en que te puedes escalar, subir para arriba, para abajo, ir a para todos lados, y de repente es como si, ya te digo, es como cuando vas y llevas a tu abuela al médico y para hacer 200 metros tardas 3 años, y tú lo haces porque quieres a tu abuela, hostia, y lo que haga falta, pero realmente te cagas en la hostia. Pues un videojuego así, cuando tienes que andar. O sea, la señora es un coñazo, la señora lo coge lo mínimo. Luego está la asesina, que es la máquina, que digamos que es como hecho en cualquiera de estos, o Connor, y ya hay la cosa intermedia, que es la esclava. La esclava es muy ágil también, solamente porque las armas que tiene son un poco más cutres, pero llama menos la atención. Cada una lleva su rollo. Ok. Bien. Hay un momento que tiene una pequeña conexión con el Assassin's Creed 3 de sobremesa, en que sale Connor, el protagonista pero como personaje que te acompaña en una misión. Y bueno, se ha dicho mucho del asunto este de los bugs, es que tiene muchos bugs y tal igual. Y he de decir que sí tiene algunos. Tiene dos graves que no he sufrido. Eso es una de las cosas que en mi pasado he quedado atrás. Yo, bueno, como sabéis, está tentando a la suerte. Sí, sí, como sabéis, me gusta mucho tener partidas de mucha hora y luego perderlas por las cosas más estúpidas. Bien, este juego tiene dos bugs que te hacen perder la partida, tengas que empezar desde el principio. Uno está en la secuencia 5 y otro está en la secuencia 9. ¡Hostia! Sí, hay gente que dice, no me lo cuentes por si es un spoiler, no sé qué, no sé cuánto. Si hay alguien que esté jugando y tenga miedo de eso, puede ponerlo en internet. Y te sale cómo se provoca el bug y cómo evitarlo. O sea, el bug a lo mejor se provoca cuando vas a una misión vestida de no sé qué y entonces con eso la cagas. O algo así. ¿Sabes que yo tampoco lo quise mirar en su momento? ¿Eso lo van a parchear o algo? Teóricamente sí. Teóricamente sí. Salió un parche, nada más salía del juego, pero que ese parche no arreglaba eso. Y ya no sé cuándo sacarán el otro. Lo mismo lo han sacado ya, es que hace unos días que no pongo el juego. Uh-huh. Yo no tuve problema con él. De hecho, no me quise informar siquiera de dónde salió el parche. Dije, mira, que sea lo que Dios quiera. Sí. ¿Qué pasa? Que eso me hizo ir un poco cagado por el camino. Además, también, el juego está bien. Se puede jugar perfectamente. Es entretenido. A mí, lo que es el miedo a los parches, me ha tenido un poco jodido. Porque a lo mejor llega a un sitio y no sabe lo que hacer y quita, uy, por aquí no se puede subir. Ya está. El bug. Me ha salido el bug, ya tengo que reiniciar la partida. El bug. Hasta que al final te das cuenta que es que tienes que dar la vuelta y hacer otra chorrada. Estoy con el virus. Tengo el virus. Sí, es como... Exactamente. Cosas absurdas, como por ejemplo, a una misión, estás subiendo un árbol y te dicen, elimina, va por debajo un escuadrón de estos de soldados y dice, elimina a uno de ellos. Y dices, ya está. Tú coges tu cerbatana y dices, ¡pum! Y te cargas que sea desincronizado. Tienes que volver a empezar esa misión. Vale, elimina a uno de ellos. Bien, me ha quedado claro. No. Tienes que eliminarlo desde un sitio determinado que no te lo dicen, sino que tú te subes ahí y no es que tú quieras, sino a uno, de manera que los demás no lo vean y no es que digas tú, ah, mira, ese que se ha ido a mear está apartado. No, es que de un grupo de 8 tú matas a uno. Ahora, ¿cómo se determina que te ven o no te ven? No lo sé. Pero bueno. O por ejemplo, hay unas misiones que son un personaje que tienes que capturarlo. Es una especie de infiltrado en la red esta de Abstergo, que es como un personaje de otra era, que te va, que cada vez que lo capturas te revela algún secreto, un recuerdo oculto y tal, ¿no? Entonces, cuando aparece, tienes que perseguirlo y matarlo. Bueno, tú le persigues, lo tienes al lado y no lo puedes matar, porque tienes que hacerte el puto recorrido entero. O sea, dices, pues si estoy aquí al lado, sí, o sea, a lo mejor el juego no ha visto la posibilidad de que tú lo puedas pillar antes de tiempo, entonces estás ahí para al lado del bicho, ¿y qué? Y dale al botón de matar, y nada, no lo mata. En el final, por ejemplo, me salió así y yo hice un salto en un sitio que llegué al tío, estaba al lado y no me dejaba matarlo, y es que tenía que dar un rodeo porque hasta que yo no pasaba por un otro lado, el tío no se daba cuenta. Mira, un poco, cosas que empañan un poco la... La sensación Assassin's Creed, vale, que has dicho que a lo mejor no es lo mismo cuando estás en una ciudad, pero entendemos que la potencia no es la misma, se está conociendo la máquina... No, pero de potencia no lo veo limitado, ¿eh? O sea, de potencia yo lo veo ¿Está bien. Resultón? Sí, yo la sensación lo digo más que nada por la ambientación, que me motiva menos. Pero, por ejemplo, tú, el rollo ese de cojo, me subo a la atalaya, subo, bajo... Muy bien. Ha habido una cosa que no me gusta... que es, estamos en una plataforma nueva, hay que explorar sus posibilidades. Oh, no. Bien, puto minijuego de relacionado con la vida. Bien, eso que se utilizó en Uncharted, que había un momento que tú cogías un documento y decías, ponlo al trasluz para ver el qué, tal. Vale, eso en Uncharted lo haces una vez y dices tú, qué guapo, qué pedazo de consola, qué universo jugable se abre ante mis ojos. Bien, aquí... Lo tienes que hacer cada 2x3. O sea, lo coge. Además, yo, que soy de los que juego cuando ya está todo el mundo durmiendo, claro, en mi casa, es un puto coñazo. Pero es que lo mejor es... coge el documento. Coges el documento. Cha, cha, cha. Bien, tengo el documento. Sale en la pantallita, por la parte de arriba, una línea discontinua, como que pasa el dedo, así como si rompieras el sobre. Y dices tú, Dios, esto es como si lo abriera de verdad. Bien, luego ponlo al trasluz. En Uncharted, a mí me pasó eso a esa misma hora. Bueno, estaba cagando en el cuarto baño, había un poco más de luz, pero ¡pum! Y enseguida vi el documento. Aquí, o sea, ha habido momentos que me resultaba más fácil leer al trasluz la trilogía del Señor de los Anillos que el puto documento. O sea, coger la misma bombilla, el puto objetivo de la cámara. Y ahí, tiki tiki ti, tiki ti. No me lo he detectado hasta que al final ya, pues sí. Y luego dices, vale. Contra el sol. Sí, pero es que tú, vale, lo he conseguido. Tienes que mover una ruedecita con la plata, con el rollo táctil. Venga, vale, esto. Lo abres y hasta ¡pum! Documento cogido, ¿vale? Pero ¿qué coño pone el documento? No ponen nada. No. O sea, nunca te lo dicen. Tú coges esa mierda de documento, te hacen pasar por esa tontería, pero luego... ¿Pero eso es obligatorio? ¿No puedes decir, lo abriré luego todo a la vez? O No, lo tienes que hacer en el momento. Lo tienes que hacer en el momento. Si estás en la cama en ese momento, pero que bueno, está ahí, por lo que sea, duerme en pelota, no quieres despertar a tu mujer, te vas al cuarto de baño. Hasta mañana. Pero es que lo dices, vale, me han hecho pasar por esta gilipollez, pero bueno, este documento que me diga, hay un tesoro en no sé dónde. ¡Qué contenido tan interesante! O el objetivo está en no sé qué, o aquí hay un capullo, pues vale, pero es que no me dice nada. Joder, ¿esto te lo has pasado? Me lo he pasado, y es decir, que después de pasármelo, me lo pasé así con esta ilusión, con este como mitad de me gusta, no me gusta, ¿no? Por este tipo de cosas que me estoy contando. Pero ahora, cuando me lo he pasado, he llegado al final. Y como se queda abierto que tú puedes ir haciendo misiones secundarias, estoy disfrutando mucho más haciendo las misiones secundarias. Ahora que no tengo el terror de voy a coger un bug y me va a matar la partida que antes. ¿Has sacado muchos trofeos? Yo qué sé, pues lo no sé, algunos, pero no me fijo en esas cosas. Pero que lo estoy disfrutando ahora mismo mucho más porque le he perdido un poco el miedo a explorar y tal. Y la verdad que es un juego que... Está bien. Yo me lo he comprado de salida, no me arrepiento, pero vamos, no está mal, pero más barato estaría mejor. Okay. No, a ver si también sacan algún parche que termine de pulir. Porque a mí los bugs no es que me hayan jodido la partida, lo que sí me han jodido muchas veces es la sensación de para no, me han impedido disfrutar del juego libremente y sin preocupaciones, que es lo que al final uno quiere. Bueno, esto era una de las grandes apuestas de Vita para esta temporada. La otra era Call of Duty, que creo que ha sido un desastre. Eso ha sido un puñal gordo a Vita, ¿eh? Yo me preocupo, menos mal que ha salido lo del plus para subirnos la moral. Bueno, y otro que tenía muchas ganas de probar, tanto en Play como en PS Vita, en todo lo que sea, era Need for Speed Most Wanted, la apuesta de Criterion, el universo Need for Speed. Y bueno, he de decir, he seguido un proceso. Pude pillar la versión de Play 3 a un precio bastante barato. Me ha llegado esta semana, pero antes de que me llegara, yo lo quería, este juego lo quería disfrutar en Vita, porque me permite más flexibilidad y tal. Y entonces, pues mis buenos amigos me lo regalaron en Vita, cosa que agradeceré eternamente. La historia de eso fue que nosotros lo que pensamos es, a ver, Antonio, últimamente regalarle un juego para Play 3 es difícil. Lo que más juega es a la Vita o a cosas así portátiles. Entonces dijimos, de Vita ahora mismo, ¿qué hay que verdaderamente le haga ilusión? Miramos todas las opciones. Las dos, tres, Vita tampoco. Pues eso, sabíamos que tenía Liberation y que te habías comprado también el Lego Batman en PC. Entonces era como, pues mira, sabemos que esto lo va a jugar. Pues lo estoy jugando y además lo estoy disfrutando mucho. Bueno, he empezado con la versión de Vita, la que llevo más avanzada y la que voy a jugar. Y eso que dice, oh, estás jugando a la Play 3, es que la Vita es como la Play 3, está igual. La verdad es que la sensación de velocidad está muy bien. Se nota que el equipo de Criterion se lo ha currado para que la sensación sea lo más parecida posible. De hecho, creo que incluso se han pasado en algunas cosas. Porque sí, o sea, hay momentos en que salen letras tan pequeñas. O sea, en la misma imagen, con el mismo texto, cuando estás cargando, lo típico que estás cargando te sale por abajo. Si pulsas la nitro cuando estés en una curva, no sé, los típicos consejillos esos de conducción, te lo pone una letra minúscula. Yo no tengo problema para leerlo, pero joder, ¿eh? Y que luego lo he visto en Play 3 y es exactamente la misma pantalla, pero en pequeño, con el mismo tamaño de letra. Y dices, coño, si estás en una plataforma que la pantalla es más pequeña, pues pon las letras más grandes, coño. Bien. El juego pues es una especie de Burnout Paradise, un entorno abierto, en esta ocasión con coches verdaderos, ¿no? Los Burnout no, nunca han llevado coches, uh-huh, que yo recuerde, coches verdaderos. Y bueno, el asunto de ciudad abierta pues te da muchas posibilidades. A mí soy un desastre porque siempre me salgo, siempre que hay una carrera me salgo por donde no es, pero bueno, se intenta. Y sí que he leído en algunos comentarios... todo esto antes de probar la versión de Play, que es que en la Vita hay menos tráfico y tal. Cierto es que hay algo menos de tráfico, pero no tienen la pantalla vacía, o sea, no tienen las carreteras vacías. Y lo que sí que me di cuenta es que a veces la acción es tan rápida que en la pantalla tan pequeña yo por lo menos tengo dificultad de ver las cosas. O sea, hay cosas que es que te las comes de golpe. O sea, vas tan rápido que no te da tiempo a... Si hubiera más coches, sería injugable. O sea, yo ya no sé... Okay. Yo ya no por la potencialidad de la consola, sino por el hecho eso de que... A mí por lo menos me sería muy difícil. Uh-huh. Bien, hay una cosa que tiene que está muy bien, que es el Autolog 2.0, una evolución de lo que ya salió en Hot Pursuit, que... El juego se trata de que hay 10 coches, que son los 10 coches Most Wanted. Esos 10 coches tú puedes jugar o competir contra ellos cuando tienes una puntuación en el Autolog. Esa, uh-huh, puntuación tú la puedes ampliar pues jugando libremente, haciendo todas las pruebas del juego y tal, o jugando online también. Tú puedes jugar online y ahí pues te haces tus puntos y luego pues juegas con los Most Wanted. Uh-huh. Bien. Cada vez que tú juegas, tú desbloqueas mejoras para el coche con el que has participado. Pero no son mejores generales. Por ejemplo, si tú estás con un Porsche y juegas tres pantallas y liberas la nitro y unos neumáticos de 4x4 y un chasis aerodinámico, cuando cambies de coche, el coche nuevo no va a tener todo eso, sino que tienes que desarrollar cada coche. Lo suyo es cogerte un coche que te mole y empezar a hacer pruebas con él a punta pala para que ese coche coja nivel para luego competir con los más grandes. Hay que decir que hay una cosa que me resulta interesante. Bueno, los marcadores online están por todos lados. En todos sitios hay pruebas, hay carteles que al romper te dan puntos, hay radares. Tú cuando pasas a toda velocidad por una carretera y de repente salta un radar, ¡ping! Has ido a 200. Y enseguida te dice, el Chicho ha ido a 220, hijo puta. El no sé qué, te dice, todo el mundo es más rápido que yo. O sea, ¿los marcadores son los mismos, por ejemplo, en Vita que en Play 3 o no? Eso es lo que te iba a decir, los tiempos no son los mismos. O sea, yo en Vita me salen los tiempos de la gente que juega en Vita, uh-huh. Y en Play 3 me salen los tiempos que de la gente que juega en Play 3. Pero sí que es curioso y está muy bien. Yo tengo desbloqueada la puntuación para competir con dos coches Most Wanted. Entonces yo he puesto el juego en Play 3, ha detectado mi puntuación de Vita y yo desde el primer momento puedo competir con los Most Wanted porque tengo la misma puntuación que tengo en el otro. Anda, qué bien. Eso sí, ya hubiera sido cojonudo. No tengo el mismo desarrollo en los coches que tengo en el otro. O sea, yo ahora mismo si tengo... sido... Claro, sí. De hecho, hubo rumores de hacer este título cross-buy. O sea, que te comprabas la versión de Play 3 y sí. Te podías bajar la de Vita. Al final no se implementó esta función. Pues yo el otro día, el de Play 3 lo tengo desde hace dos días. O sea, no, el que me ha tocado el de Vita. Pero, por ejemplo, dije, oye, pues voy a probarlo. Y cuando vi eso, dije, ah, mira, pues voy a ver esta carrera de Most Wanted, que no hay cojones a pasármelo en la Vita. Estoy ahí, venga. Soy un paquete, eso también es cierto. Uh-huh. Dijo, pues voy a probar aquí a ver si lo veo. Bueno, el escenario es exactamente igual. O sea, en la carrera, la sensación, dices tú, sí que es el mismo escenario, el mismo recorrido, es todo igual. Sí que, claro... En Play 3 los efectos de luces, los efectos de los golpes, la presión policial, eso sí que lo he notado mucho. En la Vita, tú cuando estás compitiendo en estas de Morguantes, pues claro, llega un momento que llama la atención de la policía. Entonces la policía pues te va y a acosarte y tal. En la Vita va, te da por saco, te pone controles y tal igual. Pero el nivel de acoso y de espectacularidad de la Play 3, obviamente por problemas, o sea, por cuestiones de capacidades, no lo tiene. Pero vamos, cualquiera de las dos propuestas está bastante bien. He leído por ahí algunos análisis y tal, y dicen que es que la versión de Vita, la putada que han hecho es que no se ha utilizado la resolución nativa de la consola, sino que se ha recomprimido las texturas y no sé qué historia de las consolas mayores, intentando que sea lo más parecido a lo grande. Que hay veces que sea difícil jugar por el asunto ese que he dicho, que hay veces que no te da tiempo que ves a ver algo antes de estrellarte. Yo creo que el juego, la sensación de trasladarlo lo han hecho bastante bien. Juego bastante recomendable en Vita, en cuestiones de carrera, es lo mejor. Alguna gente ha dicho, bueno, eso por descontado, pero alguna gente incluso ha abierto la boca plenamente y ha dicho, esto es el mejor juego que hay ahora mismo en la consola. Puede ser. Además, me ha resultado una cosa curiosa. En la Play 3, en alguna ocasión, se me ha ralentizado. Ajá. Y en la Vita, nunca. En la Vita no he tenido así... A lo mejor no he tenido la casualidad esa de que me haya ocurrido. Ok. Pero vamos, un juego bastante recomendable en cualquiera de las dos versiones. Y supongo que en la de Xbox y PC también. No sé yo si el Autolog este... si yo jugase, por ejemplo, la versión de PC, si saldrían también mis puntos. Uh-huh. No lo sé. Cuando te la compre. Oye, no. Lo bueno ahora de las dos versiones, porque también me permite pues jugar con, oye, que tengo este que lo tiene en Play 3, pues juego con él aquí. Oye, ¿qué tal? Una duda, Antonio. ¿Tú este juego tendrías cojones a meterlo en tu lista a lo mejor de títulos favoritos del año? ¿O incluso candidato al GOFTI? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que con respecto a lo que yo he jugado, que yo también no he jugado... Pero tú, por ejemplo, este año, ¿te lo has pasado mejor con otros títulos? No me acuerdo. yo lo que pasa es que... Es lo que tienen los putos GOFTI. Pero yo, por ejemplo, este año he disfrutado mucho con el Zelda Ocarina of Time, pero vuela. Ya. No vuela este año. Claro. O sea, no lo sé. Pero Assassin's Creed 3, por ejemplo, me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho ahora mismo. Ok. Una cosa que he de decir. Sí. Y un amanecer para los fanfugueros como nosotros. A ver. El pase online. El de Vita no tiene pase online. Y... Ojo, el de Play 3 tiene pase online, pero regular. El pase online es que si tú juegas, tú tienes la puntuación esta de autolog, ¿no? Entonces tú la subes cuando vas jugando, pero si juegas multijugador, solo la subes si tienes pase online. Si no tienes pase online, tú juegas, pero no subes el punto. Pero, bueno, pero te la si pega. Lo que quieres es jugar... Exactamente, que, oye, mira, algo es, ¿no? Sí, sí. Digno de mención. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nada más por jugar. Oye, no he traído nunca así dos juegos tan... Main Eventer. Te digo, ¿eh? Ya ves. Qué nivel. Potencia. ¿Qué nivel? Oye, entonces dices que te está gustando el Assassin's Creed 3. Sí. Ya nos comentarás más adelante. Pero bueno, oye, ¿has escuchado algo de música o...? Pues sí. Oye, bueno, he estado escuchando esta semana. Lo típico dice, bueno, voy a cambiar el CD del coche. Y va a ir. Un grupo se llama Violentango. Soy friki, no, Violentango. No escucho a Falete, bueno, alguna vez lo he escuchado también, pero... Violentango, hacen versiones de tango en plan instrumental y están bastante bien, o sea, así como música de fondo y tal, y están muy, son un grupo de chavales así jóvenes, de nuestra quinta más o menos. Argentino, por cierto. No te lo imaginaría, pero... No, me he quedado todavía un poco hechizado con lo de jóvenes como nosotros. ¿Vale? Joven de 33 años. Español me dice que tengo un grupo que hace tangos, pues tú te esperas ahí a los cuatro sudamericanos, sí, con 90 años cada uno, yo qué sé. Sí, sí. Es decir, que vamos, que todavía... Okay, y, okay. Y nada, que bastante interesante. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el señor Salva Espín. Venga. Bueno, Salva, me voy a abrir esta cerveza después de mis 15 segundos de infamia. Y a ver, arregla tú esto. ¿Qué botella más bonita? ¿Has visto? Chiquitita, es como... Eso se tiene que ver con el dedo meñique hacia arriba, ¿no? Sí, es que los del Carrefour ahora han hecho las botellas así de cookies. Bueno, ¿qué has traído esta semana? Mucha cosa y buena, como siempre. No, o sea, como... siempre juego bueno, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Y un poco de todo, tengo algo un poco más viejuno, algo más viejuno todavía y algo viejuno, pero menos. De lo normal para ti, o sea... Bueno, para mí, no sé, yo el... A ver, ¿por qué quieres que en todos los juegos de 360, eso sí, pero bueno, que... Y algunas cosas son exclusivas de 360 incluso. Cielos. Solo lo puedes jugar, bueno, en la máquina X. Bueno, pues... En la caja X. Vamos de menos a más, que es lo menos... Lo menos, bueno, dentro de sexy o divertido. Menos porque... dentro de la excelencia de los títulos que nos trae hoy. Lo menos que... sexy en este caso creo que también es lo menos divertido. Ah, no. Bueno, pero venga. Vamos a ver. Pues hace poco he adquirido el Rock Band 3. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces se ha comprado Salva ese juego? No, ese nunca me lo había comprado. Con el teclado. El bundle con el teclado. ¿Por qué? Diréis. Porque quiere ser Richard Clydeman. Por... Nacho, bueno, Cano. Sí, cómprate dos, así te pones con el pecho descubierto, uno en cada lado. A ver, lo hice por dos razones. Una, y supongo que es la más importante, por el precio al que me lo compré. Y dos, por la selección musical de Rock Band 3, que está bastante bien. Que es la misma selección que tenía las 500 veces que nunca has jugado. Si te lo has traído ya 30 veces. No, el Rock Band 3, no, yo tengo el Rock Band, el 1. Siempre hablaba de Band Hero, porque estaba a 5 euros cuando lo compró. Oh. A ver si es el Band Hero cuando... No, vale. Es el Rock Band 3, ¿no? Rock Band 3 metió el teclado. Sí, Rock Band es el... Sí, vale, sí, el MTV y los estos que... Vale, sí. Nada, sí, el Rock Band 3. Pues nada, esto, que fui hace poco a una tienda y vi que estaba de oferta el Warriors of Rock y me puse a buscar por internet y resulta que tenía también el Rock Band 3 a 30 euros con el teclado. Cuando eso valía en su momento ciento no sé cuánto, que vamos, 120 euros, una cosa así. Si ya me siento, digo, mal porque tú hayas pagado 30, pues imagínate cómo me siento por el que pagó 100. Madre mía. Oye, no, a lo no mejor creo que... el día de mañana monta un musical. Y nada, vi, sí, que tenía... Oye, en la próxima fiesta que hagas en tu casa me voy a llevar a la cabra. Para que te pongas con el organillo. Pues mira, podemos tocar una de los Doors y la cabra por ahí. Yo pongo la escalera. Y tiene como lo tenían los teclados Casio, un botoncito que tirori, tirori, titi, eso que nos poníamos flipados haciendo como que tocábamos de pequeños. Cuidado con el teclado que mola. Cuidado con el teclado. A ver, resulta que el teclado tiene el modo normal, casual, digamos, ¿no? Que tú tocas solo 5 teclas, ¿no? Que lo puedes tocar, pues tanto, o sea, apoyado en tus piernas o en la mesa o donde sea, o sea, en rollo horizontal o rollo en guitarra. ¿Vale? O sea, rollo así, pues eso. Y el mástil lo usas para hacer deformaciones como la... ¿cómo se llama eso de la guitarra eléctrica? La palanca esa. Sí. ¿Sabes? Pues como hace... Es ahí muy ochentero. Pero ochentero, como lo haces tú a lo cutre, pues mola. Ir con eso en el coche, no. O sea, con música ochentera de esa chunga en el coche, no. Entonces, pues yo os digo, si lo podéis pillar todavía, que supongo que tanto por tiendas como por internet, supongo que estará un precio parecido. Yo, la verdad es que a 40 euros, 30 euros, lo recomiendo. ¿Dónde lo has conseguido esto? Pues en la Game, por ejemplo. O sea, y lo que pasa es que ya estaba súper agotado. No me extraña. Y ya te digo, compré el último de Sabadell. En Sabadell no vayáis, yo me lo limpié. Y la sección musical, que fue lo que me decidió a decir, pues mira, sí, aparte del teclado, está de puta madre. Tienen ahí a los Doors, tiene a otros que no son los Doors, que los son tres. Los Lightning Skinner. O sea, tienen ya canciones guapas. De los grupos que salen, ya las canciones son de las buenas, no las medio buenas que salían en los anteriores. Y lo bueno que tiene también es que ya no hay secretos de esos de rollo de que tienes que estar desbloqueando canciones. Creo que casi... o sea, a lo mejor hay dos o tres que estén bloqueadas, pero me parece que no hay ninguna. Con lo cual no tienes que estar tocando canciones de mierda por obligación. Así que yo lo recomiendo. Más cosas. Bueno, los gráficos también están de puta madre. Incluso meten ahí... O sea, ahí como... la intro mola un montón ahí con vídeo real y tal, está muy chula. Más cosas, pues tengo una cosa muy viejo, o sea, una cosa nueva pero que es viejuna, y una cosa viejuna que me compré de segunda mano ahí. De cuarta mano debe ser eso. Yo creo que sí. Venga, pues con lo más viejuno de todo. Lo más viejuno de todo. O sea, esto de aquí, ¿no? Estoy señalándote. Sí, el Pac-Man. Pues casi. El Pong. Un par de años después salió esto. Pues hace poco, y me parece que para todas las plataformas, o al menos en PC y en Xbox, sí que ha salido. Play 3 también. Pues ha salido un reboot del Doom 3. Bueno, más que del Doom 3, es de los Doom. Pero el fuego fuerte es el Doom 3, que es en HD, ¿no? HD, y que va incluido todos los expansiones, porque ahí no había un DLCs cuando sacaron este juego, que sacaron. Y con lo bueno también que tienen las expansiones, que por ejemplo el Doom 3, el original, no se podía llevar linterna al mismo tiempo que las armas, pero ya en las expansiones sí. Y esto pues se mantiene ahora en el juego. Le han puesto un DLC que es un precinto para unirlo a la pistola. Hoy en día lo hubiesen vendido como, oh, ahora si quieres por un euro más tienes la posibilidad de ponerle un precinto a la escopeta. Y le pones la linterna justamente. Y bueno, no puedo hablar así mucho porque solo he jugado del principio. Este juego lo jugué en su día, bueno, casi en su día en PC. Y la verdad es que me gustó bastante, solo que me puse a jugarlo en normal y se hace un poco cansino. Y este ya lo he decidido jugar en fácil, porque digo... ¿no? Claro, aquí con la linterna y la pistola a la vez, como, hombre, yo también. Claro, aquí... El otro era demasiado cansino. No, el otro era... emoción para mí. El otro era muy puñetero, porque resulta que este juego es de esos juegos de la vieja escuela... que en los que no tienes esa cosa de autorregenerarte, como pasa en los Call of Duty y todos esos juegos que estáis acostumbrados a jugar, todos facilones. Y aquí va a base de botiquines y tal. Pero Doom, todos los Doom en sí, y sobre todo este que es el que más he jugado y puedo hablar con cierta propiedad, su jugabilidad va mucho de dudas por un pasillo, ¿no? Vas ahí mirando por todos lados y siempre te salen por detrás. Entonces siempre te pegan un par de opciones por detrás, al menos. Y por un pasillo donde te sale siempre gente por detrás. Por detrás, ¿qué, siempre ¿qué tipo de locales alterna este hombre del Doom? Pues va ahí la ostra azul, el Kitties, un poco ahí... a ver, entonces pues, lo que pasa es que siempre tu vida estaba ahí muchas veces bajo mínimo. ¿Y por qué no andas de espalda? Para adelante. Sí. Mira, no lo había pensado, justamente. Soy de jugar, es muy fácil. Y la verdad es que he dicho, esta vez, mira, en fácil así no me tengo que estar cabrando tanto con los putos zombies estos. Y es lo que estoy haciendo. Y la verdad es que a día de hoy, la verdad es que aguanta muy bien. Porque de hecho, este juego, lo que tenemos a día de hoy en los Call of Duty y en todos los juegos ahora de first person shooter y aventuras así, rollo, o sea, de primera persona, gracias a este juego y a los primeros Call of Duty, pero Este fue el que dio el salto gráfico ese, impresionante. Sharin, ya te puedes llevar al abuelo Cebolleta. Y aguanta muy bien a día de hoy. Es que como jugábamos al Wolfenstein, ya no se juega. La ambientación está de puta madre. Y tengo ganas de probar el DLC que, o sea, que sí que tengo para Xbox. Bueno, el DLC no, la expansión que sacaron, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tenía una cosa que ralentizaba el tiempo. Y juegas con eso y con una arma de estas de gravedad, o sea, esto como en el Half-Life 2, ¿no? Bueno, sí. El Half-Life 2 y el Doom 3 son los que han hecho que la cosa sea como es ahora. Como el Prey. Dios, qué grande es ese juego, por Dios. El Prey. Uf, soberbio. Madre mía. Bueno, qué pero. Mareo me da de pensarlo. Ese juego daba mareo. Prey estaba de puta madre. A mí me mareaba. Ese juego mareaba. O sea, era un gran juego, pero yo nunca lo pude jugar. Me, y me, a mí y tenía me mucho interés. Me gustaba el principio. No, yo es que jugué solo el principio porque me mareaba. Pero leía y en la hobby consola lo tienes como imprescindible. Eso lo bueno del paso del tiempo es que pone a cada uno en su sitio. Bueno, pero el paso del tiempo para Prey fue que fuera la compañía esa que lo sacó y que no tuviera multijugador, rollo que la gente pudiera jugar. Pero como juego está de puta madre. Como juego está de puta madre. Pero el Doom 3, yo os digo, si, bueno, está un poco caro ahora mismo, así que es mejor esperarse un poco. Pero yo os digo, en cuanto, si os mola un poco del tema de First Person Shooter y terror y tal, está, aguanta muy bien. Y es una pieza histórica imprescindible. ¿Lleva el 1 y el 2? ¿El 1 y el 2 han sufrido algún lavado de cara o son el aspecto clásico? No, es el clásico. Lo único que tiene cada juego tiene sus logros. Eso a lo mejor sí que os puede venir bien. A las zorritas de los logros. Una duda. ¿Lo han mirado bien los logros? Bueno, los he mirado un poco por encima. A ver, el 1 y el 2 estaban descargables con un valor de 200 puntos de logro en Microsoft. Sí, creo que siguen con lo mismo. Sí. Vale, pero entonces a este, al 3, ¿cuántos puntos le han puesto? El 3 me parece que tiene más. No sé si entre 200 y 1000 hay algo intermedio. O 201, 202, 203. Los descargables ahora mismo, de hecho, son 400 puntos. Es que eso míralo, como asignatura pendiente, por curiosidad. No, o sea, me suena que tiene como la de un juego normal, supongo, pero... O sea, 1000, valor, 200 y 200. Sí, pero no estoy seguro, ¿eh? Nada, por eso te preguntaba si había alguna puntuación intermedia. Porque es que en 200 me suena que no, porque tenía bastantes el Doom 3. Entonces, pues, ya lo digo, o sea, lo único que no aguanta bien es el doblaje. Que es un poco ahí, o sea, usan mucho las mismas voces los personajes secundarios. Aquí a lo mejor jugarlo en inglés, la verdad es que puede ir bien. Pero bueno, va bien ahí. Bueno, aunque la verdad es que el juego este lo que me molaba también en su día era el tema de la PDA, que te ibas encontrando mensajes y mientras jugabas te lo podías poner mientras ibas jugando por el juego, lo cual estaba de puta madre. Lo recomiendo. Y luego ya este viejuno que me vi hace poco, vi ahí de segunda mano, es el en un bundle que van dos juegos, pero yo me lo compré por este, es el Viva Piñata, que no sé si aquí creo que hemos hablado alguna vez, supongo que hace años, ¿o no? Viva Piñata, yo creo que no. Viva Piñata del... Yo tengo 980 puntos de logro en Viva Piñata. Quizá, ¿qué fue? ¿Como el segundo juego que salió para Xbox o algo así? Que va, no, salió al año y medio. ¿Ah, sí? Salió más o menos que era de los... cuando decidió Microsoft darle un impulso al tema de las exclusividades y sacaron el Gears of War, ya salió el Dead Rising 1... Cuando estaba la cosa empezando a arrancar, sí. Pues me sonaba que había sido de los primeros. Pero bueno, la verdad es que eso, de ver las portadas, las pantallas y tal, ahí, estas piñatas así tan monas y bien hechas, la verdad es que siempre he tenido ganas de probarlo. Pero me chocaba que fuera de... ¿Cómo se llama este tipo de juego? Es que estrategia no, es... Coñazo. No. No, es que va de cuidar tu jardín. Microgestión. Microgestión, pero tampoco... Bueno... De gestión, no, sí. No, era por trolear. Sí. Microgestión estratégica y creación de ecosistemas. Y porque eso, pues este tipo de... Los juegos de gestión la verdad es que no me tiran mucho. Pero es que las piñatas, o sea, los gráficos están de puta madre. Y a día de hoy aguantan muy bien. O sea, y la animación, alucinante. Aguantan muy bien, no se les pega un palo y salen caramelos. Aún no me ha dado tiempo, he jugado solo el principio. ¿No ha llegado a pegarle a ninguna piñata? Bueno, le he pegado, pero por error. Por error. y se ponen malitas. No sueltan caramelos. Y pues eso, este juego es de microgestión. Y va de, tú tienes un en el mundo ese, ¿no? De Vía Piñata, que no sé qué nombre la tendrá, o sea, no sé, pero eso. Curiosidad, perdón que te interrumpa, pero para aclarar el tema de los logros de Doom, al final han hecho que el disco tenga 1000 puntos de logro. Entonces, a los 1000 puntos de logro le han descontado los 200 de Doom 1, los 200 de Doom 2, y han dejado 600 para Doom 3. Eso ya sí, eso sí que es verdad. Ahí ya está. Gracias por la puntualización. Vale, pues continúo con este gran juego. Que eso, tú tienes tu parterre, tu tierra, ¿no? Que te has comprado ahí, te has hipotecado. Bueno, no me ha hecho falta. Porque vengo de familia buena, de piñata de consolera. Y te dan un trozo de tierra. Y tú, o sea, como un jardín. Y lo vas cuidando. Entonces, según lo vayas cuidando y lo bien y tal, pues te van entrando piñatas. O van apareciendo piñatas, y si lo cuidas de la manera que a ellas les mola, pues se meten dentro de tu propiedad. Y tú pues le dejas estar por ahí, como buena persona que eres. Y procrean, o sea, hay sexo a punta pala, cada vez por eso están ahí follando las piñatas, para hacer más piñatitas. Es fundamental. Es fundamental, claro, justamente. Eso es como, yo soy ahí el es como llevar casi un puticlub, pero al aire libre. Y con colores. Es interesante porque luego, por ejemplo, tú empiezas con piñatas chiquititas, como los gusanos, y claro, una vez que los gusanos han procreado lo suficiente y ya hay varios en tu parcela, puedes atraer, por ejemplo, a los pájaros, porque los pájaros saben que ahí hay comida. Y de hecho, los pájaros se alimentan de gusanos. Hay que sacrificarlos. Entonces, básicamente, hay que ir creando un ecosistema y eso está muy majo. Y sí, ahí lo único es pues, el tema del tipo de juego. Si lo que te mola es pegar tiros a tal, pues ahí no vas a pegar tiros a una piñata. Todo lo más, a lo mejor le sacudes un par de palos, pero mal, muy mal. Y ya os digo que a nivel técnico la verdad es que aguanta muy bien el tiro. O sea, es me recuerda un poco los gráficos al Conker, ese gran juego de Rare, pero ya evolucionó a la nueva generación. Y aunque han pasado los años, porque ya te digo, esto que tendrá... 7, 8. Fue de los primeros también. Esto era de los primeros imprescindibles. Este juego de 2007 o así, o 2008. Este es de recién salida de la consola. Hubo dos, luego hubo otro de piñata. Yo creo que es de 2007, ¿eh? Este estaba junto con el Prey en los imprescindibles de Hobby Consoles. Cuando salió. Bien hecho, bien hecho. Hobby Consoles, ahí acertaste. Muy bien. Pues, ya os digo, y la animación. Es alucinante, o sea, ves ahí cómo se mueven las piñatas, impresionante. Ahí Rare, grande, muy grande. Y bueno, a nivel de producción, la verdad es que el tema del doblaje y todo eso, ahí se lo curraron, se lo curraron mucho. La música también está de puta madre. El tema del comienzo es pura fiesta. Sí, bueno, en general, yo todos los temas los he visto, o sea, todo ahí muy mono y tal, pero genial, o sea, todo muy, muy chulo. Y yo ya os digo, si ahora seguro que vais a cualquier tienda de segunda mano o lo que sea, porque esto no sé a qué precio estará, supongo que estará también descargable. Pero, yo creo que está descatalogado. Como nuevo está descatalogado, creo. Pero, ¿y descargable? Bueno, aunque también han empezado a descatalogar cosas en el equipo del bazar, creo. Así que a lo mejor. Bueno, el título también se puede encontrar en PC. Recuerdo que había una versión en DS que decíamos, madre mía, esto en DS podría estar bien. En DS ha estado a veces a 10 pavos. Pero eso bueno, era la... Es que hubo una segunda parte. No, esto es la primera parte. ¿La primera parte? Sí. Porque luego salió Party Animals, que era de minijuego, y luego Viva Piñata 2. Bueno, este juego, a la hora de hablar de la gameplay, que el grueso es la microgestión, pero luego hay diferentes cosas como la procreación, o sea, los previos a la procreación de las piñatas, que son minijuegos. Tú ahí vas controlando, tienes que hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Para que las piñatas liguen, y son como minijuegos muy, muy sencillos, pero bueno, así le da un toquecillo un poquito más. Y luego ya pues, tienes que ir comprando cosas, construyendo, o sea, vas hablando con el constructor de ese mundo y tal, ahí vas pagando lo que te pida y para construirte las casitas de las piñatas para que se puedan meter. Yo lo recomiendo. Se puede hacer mucho, y yo recuerdo, a esto se le pueden echar horas, pero bestiales, ¿eh? Yo había un logro, de hecho, que era por jugar más de 50 horas, y yo cuando ya estaba a punto de tener todos los logros, me salió. Sí. Así que le echas más de 50 horas de mi vida, Viva Piñata. No, es que es de esos juegos que le puedes echar la vida. Y ya os digo, ahora seguro, yo me lo pillé en un bundle que iba este y el Forza 2, creo que, o algo así. Y me costó, no, creo que 4 euros o algo así. El juego salió el 11 de enero de 2007. En Japón, espérate. Ah, en Europa, noviembre. El 1 de diciembre de 2006. Sí, en Meditation lo comentaron el 28 de noviembre. Bien. Yo os digo, y fuera de eso, pues empezó a jugar a cositas, pero aún es pronto para hablar bien o mal de ellas. ¿Cuáles son tus piñatas favoritas? Bueno, aún no las tengo, pero el caballo ese que sale en la portada me mola bastante. Y ahora mismo... Es que era fan bestial. Hasta tengo como unos búhos, unos pájaros o algo así, es que no recuerdo lo que son. Que no sé, es que no sé cómo se llaman. Yo los he llamado Truñete y... Buen nombre. Había uno genial que era el cocodrilo, que se llamaba Cocoadile. Y el mejor para mí es el Baselgam. El Baselgam era una avispa piñata, pero era tan gorda que iba levantando un palmico del suelo y de vez en cuando se tenía que parar a respirar porque no podía consigo, no, de lo gordísima que es. La animación es que es alucinante. O sea, tanto como en el juego como los vídeos estos que hay así ya más, o sea, de presentación y tal, que se puede currar un poco más que en el juego y tal, todo es alucinante. O sea, está guapísimo todo. Así que os lo recomiendo. Una pregunta. Yo que soy así un poco simple. El aspecto, déjame quedar aquí rayado. El aspecto de la procreación, ¿cómo se refleja en el juego? Pues. Hay un minijuego. Sí, hay un minijuego. O sea, depende de la raza, digamos, de piñatas, pues es una cosa. Bueno, yo que es el. De momento solo he procreado con los gusanos. Se ve una especie de puzzle. Porque. Es un necrófilo. Los pájaros aún no. O estos búhos o estas cosas aún no me ha dado tiempo. Y ahí, por ejemplo, es un minijuego de que hay como un caminito, ¿no? O sea, que tiene una, bueno, bombas o algo que te daña y tú tienes que llegar, o sea, tú, de laberinto, sí, a los de laberinto. Uh-huh. Y entonces tú llevas a uno de los gusanos y el otro te está esperando en el otro lado. O sea, entonces tienes que llegar hacia él sin tropezarte. En alguna especie, al final la cosa se pone muy jodida y puede ser incluso que el polvo acabe en gatillazo. Como cualquier sábado por la noche. Y yes. Si los bueno, hombre. Y somos la furia española. A otra gente. Y supongo que por lo que va más tu pregunta es ¿qué pasa después de que se encuentren? ¿O cómo se ve eso? Sí, sí. ¿No? Pues no es como en Larry. Y no es como en Tokyo Jungle, que se ve cómo se sube el perrico encima de... No. Salen corazones. Y hacen un baile. Hacen un baile. Ah, mira que bien. No, yo es una metáfora, estaréis pensando que es que soy un guarro y tal. No. Aparte de eso, es que, claro, no, yo sí. Me pongo a pensar que como tiene un aspecto así muy infantil y tal, aunque el juego sea profundo, que dé diversión a los adultos y tal, pues sí, es un juego que un niño puede jugar ahí sin asustarse. Acompañado de un adulto más que nada porque es complicado. Pues, lo único malo es que, como juego para críos, es que es complicado. O sea, yo estaba ahí y te van saliendo botones por todos lados y dices, me cago en Dios que no se va a olvidar. Pero por ejemplo, para con jugarlo todos los con un crío pequeño y que esté mirando... Sí, uh-huh. ¿Y eso? Eso está... Eso sí que está, o sea, para adultos y críos acompañados entre sí, digamos, o sea, rollo familia... Sí. Rollo Nintendo. Lo malo es que... Claro, este juego, pues, no, o sea, el rollo Nintendo es jugar todos al mismo tiempo. Uh-huh. Y esta es más, pues, un poco eso, estar el padre con el hijo, o los padres con los hijos y tal, ahí, frente a la pantalla, y un poco ahí. Es que lo malo, y yo creo que fue lo que ha hecho que este juego, pues, no se recuerde casi nada y tal, es que es el tipo de juego que es, de microgestión, más rollo como pasa en los PCs, en PC y pero esto. Pero es que en su día era una apuesta que no estaba mal. Sí, esto... pero yo no sé, yo creo que sea más por ser rare o algo así que por el juego en sí, porque es que un juego como esto en consola... Juego, de hecho, seguro que si miras en Metacritic, de 8 no baja. Sí, sí, pero sí, sí, buen juego es, pero el buen juego para el tipo de juego que es un juego de microgestión, y los juegos de microgestión son para un público muy general. Pero este título, no obstante, no vendió mal, muy particular. Porque claro, en ese momento había menos catálogo y tuvo una recepción buena. De hecho, fue tan buena que hasta hicieron una serie de dibujos de Viva Piñata. No, es que a nivel de visual y tal, es que es impresionante. O sea, el diseño de los personajes y tal es muy atractivo y es normal. Lo único que eso, que el tipo de juego no es para todos los jugadores, es para un público muy concreto. Y por eso los juegos de gestión o microgestión o como lo quieras llamar son más para PC y este tipo de plataformas que... ¿Con el tema del manejo y tal, ha echado de menos un ratón en algún momento o se juega bien con el mando? Bueno, como no tengo ahora mucho lío en mi jardín, ¿no? Pues digamos que no lo he echado, o sea, que va bien, o sea, está muy bien adaptado. Lo único que... Y por eso... vuelvo a decir que para críos es un poco complicado, digamos, es el tema de que usas muchos botones, hay muchas cosas, o sea, hay muchas opciones, tienes que estar, o sea, el interfaz y tal es muy amplio, con lo cual pues se te hace un poco complicado el tema de que a lo mejor se te olvide alguna cosa o sea, algún botón, alguna opción y tal. Por eso lo hace bastante, o sea, con juegos para gente adulta está de puta madre, lo único que... Es que eso es un poco ahí que dices, hostia, una mezcla súper raro. Muy raro, muy raro. Pero yo lo recomiendo. O sea, si lo pilláis barato, es un juego imprescindible. Y un clásico ahí que, o sea, eso sea historia de los videojuegos. Y ya, pues, ¿alguna cosa más? O ¿alguna música? Así. ¿Qué escuchas Alba Spin últimamente? Os voy a hacer una recomendación que se os va a caer el o sea, que, no, ¿cómo se dice? ¿Os voy a quedar de culo? No, ¿cómo es la expresión? ¿Os vaya a caer de culo? De culo, no, con el culo torcido. Y a lo mejor también os cae de culo. Eso ya. Mejor de culo que de morro. ¿Has empezado a escuchar Carmen de Mairena? No. Una recomendación. Pero más que nada por un par de canciones de ese disco, que creo que es del 2006 o así. O 8. De un hombre que se llama William Shatner. Hostia. ¿Oño? ¿William Shatner? Sí, sí, sí. ¿Star Trek? Sí, yeah. Y del juego aquel. Que era también un FPS, pero prehistórico. ¿Cómo se llama eso? Tech Wars o algo así. Era horrible. Ah, no, ese no... Era horrible, unas visualizaciones... Pues este disco que sacó por esa época, época por la que estaría haciendo la serie, esa gran serie de abogados, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Boston Legal, sí. Se llama Has Been, ¿no? Has Been. Y bueno, es un disco, o sea, el tío más que cantar, porque bueno, desde que hizo Star Trek, o sea, desde que era actor así más jovencillo y tal, rollo Star Trek y tal, creo que ya había hecho así cosas musicales y tal, que luego, que gracias a ver esto, o sea, este disco he buscado por YouTube y eso, y se ven actuaciones de Año de la Pera. Y más que cantar, lo que hace es este tipo de música que el tío como que recita, o sea, está así como música medio... Es que hay una canción que se llama Starback, no sé si os suena. Pues el tío va hablando con su voz profunda y hay música detrás, pero todo combina bien, o casi siempre. Y tiene una que es así más rock, o sea, el fondo muy de rock y tal, que el tío va hablando sobre la mujer que le mola y tal, que está de puta madre. Y esto lo descubrí gracias a una serie que se llama Castle, que es que sale el tío de Firefly. Y hace de un investigador rollo. Es un caso. Un escritor que es de misterio. Un escritor famoso de misterio, así rollo como un Stephen King, pero que también colabora con la policía. La serie no es que me mole en exceso, pero bueno, a ver si. Bueno. Y tiene un capítulo que hacen como un homenaje a Star Trek, y al final de ese capítulo. Hay el tema que sale del disco este de Jasmine. Y dije, hostia, esto, o sea, y me quedé flipado con la música y dije, voy a buscarla. Y vi que era el puto William Shatner. Vaya, espero que dentro de poco nos salga de invitado música de Hasselhoff. Música de Rastri. Va a descubrir un mundo entero de diversión. Tendremos que recuperar a David Hasselhoff en algún momento. No. Jump Into My Car, Limbo Dance. Madre mía. La versión de Hook on a Feeling. El otro día salió con lo del Gangnam Style en el Butter. ¿Lo viste en la entrega de premio? Madre mía. Y ya para terminar, una crítica y recomendación rápida es la última película que al menos creo que ha sacado Kevin Smith, que es la de Red State. No sé si os suena, es como... Sí, no lo he visto. Bueno, yo pensaba que era como de terror, pero no es tanto, es más de... No, es más como estas historias tipo La Matanza de Texas, o sea, es como familia chunga americana, o sea, cosas chungas de la América profunda, pues un poco así. Y la verdad es que me ha gustado bastante, o sea, no es un super peliculón, pero tiene un par de giros que están de puta madre. Y sobre todo al final hubo uno que me dejó flipadísimo. Así que si le podéis dar un vistazo, la verdad es que años luz de Endesa de Cop Out, Super Poli se llamaba. Jersey Girl. Mira, Jersey Girl yo la veo normal. O sea, mala no es. Bah, es normal. Perdona, buena no es. Ya, pero mala tampoco. O sea, yo no sé por qué la gente... Hace mucho que no me la veo, pero es una, o sea, es una comedia, mira, de esas normales, no hace falta que la vuelva a romántica. Para descubrir que es una mierda. Yo cuando me la vi, pues una comedia romántica normal. El plan B lo pillé a la primera. ¿El plan B? Sí, una de Jennifer López que quiere ser madre. Ah, vale, mira, sí, sí. Y, eso es mucho peor, por ejemplo. Y se hace una inseminación artificial y justo después conoce al hombre de sus sueños. Oh, eso, ¡qué putada! Eso es mucho peor. O sea, es una peli romántica normal. Pero eso sí. Cop Out, eso sí que es puta mierda. Eso yo no comprendo cómo... O sea, bah. Pero esta Red State y la rubia que sale, la jovencilla, está muy buena. Es muy bonita. Y ya está, pues con esto y un bizcocho creo que me voy a volver a mi casa a dibujar. Hay que trabajar. ¿No te quedas ni siquiera al final del programa? No puedo, es que estamos ahí a todo meter. Bueno, Salva. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Nos veremos. Bien, y aquí el amigo Ravenflow que nos trae, un candidato Gotti. Bueno, a ver, y vamos. Un candidato Viejin. Vamos a ver lo que traigo. Mira, he estado escuchando música. Pero está escuchando cosas cursis. Oh, no. El otro día en Super Joystick Podcast, del blog Joystick, hablaban de... no sé por qué les dio por recordar a Sheryl Crow. Y empezaron a hacer sus noticias y de vez en cuando decían el nombre de alguna canción. Como en inglés, pues tenía sentido cuando te colaban algún... Y dije, pues me voy a escuchar un poco de Sheryl Crow, que a mí me gustaba en los viejos tiempos y tal. Oye, pero Pablo, debes saber que a mí no me gusta que los toros te pongan la minifalda. Vaya, un día tendríamos que hacer lo mismo, pero con Manolo Escobar. Ay, sería grande. Mierda, ya nos hemos spoileado que nosotros mismos. España. Sí, sí. Bueno, está escuchando eso y luego en Groupshark, a veces pues lo típico, es una paginita de estas que te conecta y pone un poco lo que quieres escuchar. Es como una especie de Spotify, pero directamente desde navegador y claro... Mientras que me estaba preparando pues para irme a trabajar, se quedó registrado que había escuchado Sheryl Crow. Y luego lo típico, si te gusta Sheryl Crow, quizá te gusta. Y de vez en cuando te ponían algunas sugerencias. Apuñalarte las pelotas. Bueno, pero una sugerencia era una tía rubia que estaba buena, que se llama Colby Kylan o algo así. Y también he escuchado un poco eso. Es muy cursi, pero lo está escuchando. Socorro. Sí, sí. Y bueno, también me he escuchado un poco Proyecto Chromatic. Hombre. Y eso, que precisamente hablaban en el último de Assassin's Creed y me he enterado de que Claude Ferrien se ha comprado la Wii U. Sí. Que bueno, ahí está. Qué callado está el jodido, qué callado. Sí, sí, sí. Vamos nosotros a hablar de lo nuestro. Venga. Vamos a hablar de videojuegos. Y mira, voy a empezar hablando de... voy a empezar por dos títulos. De los que ya hemos hablado mucho, pero que he estado retocando un poco. Y luego ya voy a ir ya a otras cositas, ¿no? Un poco más nuevas. Pero bueno, comentado y recomendado en el programa, he tenido ocasión de terminarme el Spec Ops The Line. O lo que es lo mismo, el shooter en tercera persona que ha sorprendido un poco a todo el mundo este año. Aquí lo comentaste, YSV y tú. Y bueno, las armas de este juego son interesantes porque va combinando pistolas, granadas, coberturas, trabajo en equipo, dar órdenes a tus compañeros, escopetas, la utilización del entorno y la destrucción del mismo para dañar a los enemigos, rifles de francotirador, pues las cosas típicas de un shooter en tercera persona, pero sobre todo tiene una narrativa pues muy especial, incluso ha hecho que algunas personas lo consideren como el apocalipsis now del mundo de los videojuegos. Entonces, bueno, yo no quiero entrar en muchos detalles sobre la historia, pero sí que hay que decir pues bueno, que la acción se sitúa en Dubái, que es una urbe mastodóntica que está en medio del desierto, en los Emiratos Árabes y tal. Y bueno, en este juego, tú lo has tocado, ¿verdad? Sí. ¿Te lo has pasado o...? No. Ok. Pero lo tengo pendiente. ¿Cómo empieza la cosa? ¿Te acuerdas más o menos...? Sí, los soldados que van en un helicóptero y tal, y hay derribos... Y tal, que no me acuerdo ya. La historia empieza más o menos como una especie sí, de... que vas disparando... Como una misión de rescate sí, más o menos rutinaria. Sí, y luego que no los encuentras tienes que ir buscándolo y llegas así. La historia es que, como tú dices, no los encuentras y tienes que adentrarte un poco en la urbe. Y Dubái no es el Dubái que conocemos, sino una ciudad sumida en el caos por algo que ha pasado. No vamos a entrar en más historias... Pero claro, sí que te encuentras que conforme vas entrando, ahí está tomada por grupos de rebeldes y ves que no todo es lo que parecía. Entonces, ahí comienza pues una espiral de balas y de niveles en los que, pues, lo que he dicho, vas pegando tiros y demás. Pero eso, tiene estos niveles están aderezados por algunas escenas y algunas secuencias súper espectaculares, pero súper espectaculares y flipantes. Y mola que la acción tiene lugar a lo largo de algunos de los lugares o de las zonas más representativas de la ciudad. Entonces, claro, es una cosa que mola mucho porque estás viendo y estás viviendo tiroteo en medio de un entorno como ese que a lo mejor a nosotros nos resulta un poco lejano, pero basta ver unas cuantas fotos para decir, coño, estos son entornos de la ciudad, ¿no? Entonces, mola mucho, ¿no? Mola además que también, a veces, en medio de un tiroteo, aparece una tormenta de arena que cambia, a lo mejor, el curso de la acción o de los acontecimientos. De esto que está absolutamente contra las cuerdas y dice, voy a palmar, aparece una tormenta de arena, no deja de ser un evento escristeado y demás, pero mola mucho y, claro, le da un giro un poco a todo, ¿no? Aquí mola también mucho el rollo que tiene el juego. Y es que a veces bordea el antibelicismo. Es casi como una denuncia al esquema que tienen otros juegos, ¿no? Y mola porque le da un rollo al título que muchas veces está intercalado pues consecuencias en las que no vas pegando tiros y vas viendo un poco pues las consecuencias que tiene a veces la degradación humana. Y cómo en situaciones de catástrofe o situaciones de opresión, pues cómo pueden reaccionar las personas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que te propone el título es que tú a veces tienes que elegir. Y claro, son elecciones que es como, ¿qué hacemos? ¿Salvamos a este o matamos a los otros? O cosas así, ¿no? O dejamos a estos vivos o no los dejamos vivos, ¿no? Entonces, está bien. El título mola también, el rollo este que he dicho del antibelicismo mola porque a veces, ¿sabes? En un Call of Duty cuando mueres, más o menos, que te sale como un mensajito, ¿no? De grandes frases de la guerra, ¿no? Sí. Aquí a veces te ponen mensajes, pero mensajes que dices, hostia. Y son duros, ¿sabes? Que me sorprende, por ejemplo, dice, ¿a cuántos soldados blancos has disparado hoy? ¿Coño? Que dice, vaya, a ninguno. No, y eso, ¿no? Es como... Plantéate un poco a qué estás jugando, ¿no? Algunas personas, de hecho, Tyler ha comentado en nuestro foro que en algunos momentos lo ha visto un poco justo técnicamente. Él creo que lo ha jugado en la versión de Play 3. Yo lo he jugado en PC. Y a mí, verdaderamente, soy consciente de que el juego se apoya en el Unreal Engine 3, que ya está a lo mejor un poquito anticuado o tal, pero sin embargo en PC con sus filtros, con sus explosiones y demás, yo lo he flipado. Bueno, se ve de puta madre. Se ve de putísima madre y sobre todo en uno de esos juegos que me han molado el apartado artístico. En uno de estos en tercera persona mola mucho el pararte a mirar los escenarios. Por ejemplo, hay un nivel que tiene lugar en los tejados de los rascacielos. Y claro, mola mucho mirar para abajo, mirar para los lados. Hay otro, por ejemplo, que tiene lugar en el acuario de la ciudad. Otro que tiene lugar en una gran autovía que cruza la ciudad. Y dices, ¡Dios, qué guapo! Y luego, precisamente, las secuencias de acción están implementadas así con mucha gracia y bien, ¿no? El título tiene un doblaje al castellano, que no es la bomba, pero sí que tiene un rollo en el apartado sonoro que me parece genial. Que me encantó. Mira, en medio de un tiroteo, de vez en cuando, aparecen temas musicales. temas musicales que de algún modo te transmiten, es una selección muy buena y te transmite esa sensación de como estáis aquí pegando tiros en medio del desierto, o estáis matando, o estáis rajando, pero está la música de fondo y es como que lo estás viendo desde fuera, ¿sabes? Uh-huh. Lo estás viviendo y le da como un sentido de, vale, se supone que lo que estás viviendo en el videojuego es que se te está jugando la vida y tal, pero claro, esa música le da como un aire de vacío, de esto, estáis pegando tiros, de... Y es como, te transporta un poco, suena a lo mejor un poco evocador o un poco rayante lo que estoy diciendo, pero eso, tengo por aquí la lista de temas, la tengo que buscar un momentito y a ver, sí, aquí. Los temas, la selección musical está chula porque mira, lleva de Alice in Chains, de Björk, de Black Mountain, de Deep Purple, temas de Giuseppe Verdi, de Inner Circle, de The Jimi Hendrix Experience y del propio Jimi Hendrix, de Martha Reeves and the Vandellas, de Mogwai y de The Black Angels. Entonces, sobre todo, más que los nombres, que aquí hay algunos nombres pues verdaderamente excepcionales. ¿Verdi ese quién es? Giuseppe Verdi. Él, la utilización como recurso de la música. Me ha encantado ese tema, ¿no? El juego, debo decir que no es demasiado largo, está estructurado en 15 misiones y el desarrollo es bastante corto. Por ejemplo, ahora estoy tocando Max Payne, que cuando me pase pues ya comentaré un poquillo, pero se nota una diferencia entre la duración de unas misiones y otra bestial. Uh-huh. Porque a lo mejor aquí son 20 minutos a un ritmo muy intenso y a lo mejor en Max Payne tiene escenas de 45 minutos o 50 que dice, hostias, esto se me está haciendo ya pesado. Uh-huh. Aquí... fíjate que hay menos cambios en los entornos que a lo mejor en un Max Payne, pero sin embargo, pues quieres saber qué va a pasar y está todo como muy bien llevado en ese sentido, ¿no? También el hecho de que te metan en diferentes zonas de la ciudad pues siempre ayuda, ¿no? Siempre el rollo temático ese. Pero decir que, bueno, el juego, según tu nivel como jugador y un poco, pues, el grado de dificultad en el que te lo ponga, te lo puedes pasar entre 5 y 8 horas. Decir que tiene parte y algunos... tiene bastantes puntos de control y demás, pero hay partes al final, en los últimos momentos, en los que hay que repetir. Hay que repetir puntos de control. Al menos yo, en algunos momentos, lo pasaba mal. Y hasta que no descubrían, vale, esto tengo que hacerlo así, me tengo que organizar así la batalla... te tiras tu tiempo. No es un juego en el que esos puntos de control... A ver, es que hay directamente batallas que son largas. Y hasta el siguiente tienes que mantener el tipo. Y puede ser que en la última de turno cojan y te peguen un tiro mal dado y a repetir. Yo recuerdo una zona en la que me tiré más tiempo del que esperaba, pero bueno. Pero eso, está bien un juego que te vamos, que nos trabaje la tolerancia a la frustración... Y que no nos dé el camino hecho. SV había recomendado jugarlo en dificultad extrema. Yo no soy tan duro. Yo lo jugaba en normal. Es muy duro. Bueno, hay varios finales, tengo entendido. Sí, hay 3 finales. Y eso, está bien. Además, es de esto de toma una decisión, toma otra. Pero también hay otro, o hay otras modificaciones y otras implicaciones según decisiones que haya ido tomando a lo largo de la historia. De hecho, esas decisiones muchas veces condicionan también cómo tus compañeros se relacionan contigo o determinadas cosas que ha hecho que luego incluso te pueden pasar factura en plan, es que en esta situación tú hiciste esto, es que tú no has metido en esta movida, ¿sabes? Mola mucho también una cosa muy interesante, una implicación muy interesante, y es que los personajes, ¿sabes? En un Gears of War son siempre esos personajes, ¿no? Que, y vale que puedan ocurrir determinadas cosas y que se juegue un poco con lo emocional, pero es que aquí lo emocional y lo que van viviendo en esas horas que te dura el videojuego, tú lo notas y ellos van cambiando, no son unos personajes planos. De hecho, el protagonista, tú lo ves al final del juego, que está mucho más agresivo, mucho más irascible, mucho más... vamos, que lo que ha ido viviendo le está sí, pasando factura. Y eso es una cosa chula, que le da un carácter... diferente al juego, ¿no? El título no es perfecto, porque, por ejemplo, una cosa que molaría y que no sería gratuito en realidad y que tampoco estropearía mucho la narrativa, es el hecho de que, bueno, tú vas acompañado siempre de dos compañeros. Y una campaña cooperativa aquí no hubiese sido nada difícil de implementar. Pero no la han metido. Sí que metieron unas misiones cooperativas. Unas misioncillas. Yo no las he tocado. El sí. online, lo que dijimos, es un poco metido con calzador y demás. Entonces, tampoco le presté atención. No era mi objetivo. Yo quería disfrutar el guión, la historia, la narración. Y en ese sentido, esto es una propuesta muy buena. Decir que luego el juego también en los tiroteos tiene un componente táctico y tal, pero sobre todo, bueno, en plan, ataca aquí o cura al compañero. La putada es que muchas veces hay que estar... hay veces que hay... ¿Tú sabes cuando se habla de la inteligencia artificial? Sí. Oh, es que la inteligencia artificial de los enemigos me saca de la experiencia. Bueno, a mí lo que me saca de la experiencia es lo inútiles que pueden ser los patanes que me acompañan a veces. Que son más tontos que los propios enemigos. ¿A qué ocurre eso? Ocurre eso. Es verdad que te sacan las castañas del fuego en más de una ocasión. Pero también hay veces en las que dices, hijo de puta, te han venido a morir en el peor sitio al que tengo que ir a salvarte. ¿Y si te mueres tú te salvan? No. Qué cabrón. Eso es una cosa que nunca la he entendido. Pues ya no, vaya. Eso es una cosa que nunca la he entendido. Me jode un montón. Pero bueno... El título ahora mismo está muy barato, en PC es muy recomendable y se puede adquirir a un precio muy razonable. También en consola, pero es verdad que yo esta versión de PC no he tenido ninguna, vamos, no tengo ninguna queja de la experiencia. Por pasártelo, te saca como mínimo la mitad de los trofeos, pero es verdad que luego pues hay algunos luego puede conseguir ser que repetir para sí, los sí, finales. Sí. Claro, entonces en ese sentido habrá que ver luego cómo queda. Dentro de las calificaciones de fin de año y demás. Pero desde luego, como propuesta, en plan, quiero jugar, quiero disfrutar y quiero envolverme en una historia y en una forma de contar las cosas distintas, se merece un vistazo totalmente. Otro juego que se merece un vistazo totalmente, creo que solo lo hemos dicho 4 veces antes. Y ahora la quinta. Y ahora la quinta. Es The Walking Dead. El episodio 5. No voy a hablar ni de lo jugable ni tal, porque es que solo hay que escucharse los programas anteriores, ¿no? Lo hemos recomendado mucho. Aquí, en este episodio, concluye la temporada, concluye el arco argumental de Lee y Clementine, los dos protagonistas. Y además concluye de una forma muy emotiva. A nivel jugable, este capítulo se me hizo muy corto. Es verdad que se me hizo corto. Generalmente no suelen durar más de un par de horas, ¿no? Pero aquí se me pasó todo como muy deprisa. Sin embargo, reconozco que aquí se queda todo como bien... Es una historia bien cerrada, un arco argumental bien cerrado. Queda todo en su sitio y sobre todo con ese componente emocional que no está de más que se incorpore en los videojuegos como una parte pues, de la narrativa, ¿no? Yo aquí también además se me cierra un poco la sensación esa de... En la serie no me gustó cómo han terminado de hacerlo o cómo arrancó la cosa. Sin embargo, esto es absolutamente compatible y respetuoso con lo que hemos vivido en el cómic. Y sobre todo, si no tienes ni zorra idea de lo que pasa en el cómic, también lo puedes jugar, que no afecta en absoluto, porque es una historia independiente. Lo que hemos dicho mil veces, el título está en inglés, y exceptuando la versión de PC, que se puede parchear con algún parche de Clan de Lan. Alternativo. Creo. Yo lo que, o sea, me pregunto, si este juego, que por ejemplo, bueno, que está recibiendo muy buenas críticas en todas partes y tal, ¿no llegará alguna distribuidora que diga, coño, vamos a traducirlo, vamos a doblarlo? No sé qué ha pasado ahí. No entiendo. No, es que lo de Telltale nunca... Lo de Telltale es lo que tienen, pero bueno... Decir que por superar este episodio y claro, los 4 anteriores me mandan un platino, el platino de completarlo. Y nada, decir también, resaltar que la sorpresa saltó cuando nominaron a este juego a los Video Game Spike Awards como mejor juego del año. Uh-huh. Junto con otros títulos y otras sorpresas como Journey, que también lo metieron. Cosas así llamativas, ¿no? Que no haya tocado esto, pues bueno, solo lo hemos recomendado 5 veces ya, y las que nos quedan. Muy chulo. Voy a pasar ahora a un título que me compré, creo que por enésima vez, porque es de esos juegos que no me importa jugar una y otra vez a lo largo de mi vida, ¿no? Es un juego que me compré en unas rebajillas que hizo Microsoft cuando el Black Friday. Un título que estaba a 800 Microsoft Points, pero que lo han bajado a 400. Lo bajaron a 5 euros, más o menos, ¿no? Y como he dicho, uno de esos juegos que no me importa jugar una y otra vez. Y bueno, aquí, antes de decir el título, voy a trasladarme un momento a mi infancia. Cuando yo no tenía consola, cuando yo no tenía ordenador siquiera. ¿Sabes las típicas veces que a lo mejor tus padres iban a una comida y iban a un bar y en ese bar había una máquina recreativa, ¿no? El Abelino. Pues no era un salón recreativo, era la típica máquina del bar, ¿no? Pues yo me asomé y en ese sentido tengo dos grandes recuerdos. La primera vez que vi Street Fighter en unos recreativos que dejaron la puerta abierta y yo era muy pequeño y me quedé mirando y me quedé flipado. Y sobre todo este día. A partir de aquí yo soñaba y pensaba en estos personajes y en lo que había visto. El juego Golden Axe. Y la aventura me, de... Me estaba asustando, soñando con esos personajes lo que había visto. ¿Qué tipo de bares te llevaban tus padres? No, pero fíjate, es curioso de pequeño cómo viven los videojuegos que yo es que luego pensaba y soñaba y me quería la posibilidad de manejar al bárbaro, a la amazona y al enano ese que llevaba un hacha más grande que su cabeza. Golden Axe. Y me persiguió, y toda mi vida es de esos juegos que me ha ido acompañando. De hecho, yo me lo he pasado cuando lo regalaron en el Plus, me lo compré en Xbox, en su anterior encarnación y demás. Pero bueno, hace a mitad de año les dio por sacar la Sega Vintage Collection, que recopilaban varios títulos emblemáticos de Sega, que ya no han vendido en mil ocasiones anteriores. Yo los tengo ya comprados. Sí, bueno, pues la historia es que aquí, claro, les metieron logros, ¿no? Esto lo he jugado en Xbox, y curioso que es de los primeros títulos que descargable, que en vez de tener 200 puntos de logro, lo subieron a 400. Subiendo a 400, estando a 5 pavos, y sabiendo que estaban los otros dos juegos, dije, voy a hacer una cosa. Nunca me he pasado Golden Axe 2 y nunca me he pasado Golden Axe 3. No me lo había pasado, lo había jugado un poco, pero no me lo había pasado. De esto que... Qué vergüenza. Sí, sí. Entonces dije, oye, vamos, me lo compro y vamos a jugarlo. Y eso, me he sacado los 400 puntos de logro y... Y eso, no me apetece empezar a hablar de este tema sin recordar que pues, las reediciones que han salido a veces. De hecho, me he hecho aquí una listilla. Por ejemplo, yo recuerdo uno que tú me dejaste una vez, que era el Sega Ages de Golden Axe. Que era como una especie de remake con gráficos optimizados y tal. Guapísimo, que estaba súper bien. Sí, no estaba mal para Play 2. Sacaron una serie de juegos y estaba también el Outrun, me parece. Sí, sí, sí. Pues ese además tenía una música como orquestada y sí, tal. Este, yo recuerdo que era el mejor. Súper cuidado. Y eso, estuve mirando algunos vídeos y tal. Aquí, bueno, ¿qué nos encontramos? Los tres primeros juegos. Decir, como nota curiosa, aquí hay un Golden Axe 2. Pero una cosa que descubrí, que no sabía mirando unos vídeos, es que existe Golden Axe 2, La Venganza de Dead Adder, y es una recreativa que salió con placa de recreativa a la que podían jugar tres personajes a la vez y tal, con una pintaza genial. Pero bueno, un pequeño resumen. Para ti, ¿qué es Golden Axe? ¿Para ti es algo especial? Lo has resumido más o menos como yo lo hubiera podido. Recuerdo totalmente de eso de las recreativas míticas, una de las culpables quizá de que estemos hoy día ya con películas en entre piernas, todavía hablando de este tipo de cosas. Además, lo tuve en Mega Drive en su momento, era de los juegos, uno de los juegos que me hizo a mí comprar la Mega Drive. Lo tuve en Master System. Primero, hostia. Que por cierto tiene una versión bastante, bastante potable, ¿eh? Sí. La versión de Master System no tenía multijugador, o sea, no podía jugar a dobles, que era gran parte de la diversión que tenía. Pero bueno, luego eso en Mega Drive sí lo tuve. También tengo, bueno, el Ace Collect, el Sega Age. Lo tengo, me lo pasé en su día. Luego tengo, bueno, si es que todos, más o menos todos los que son. Pero pillaste en Steam también. Y me lo he vuelto a pillar esta semana. Es que en Amazon han sacado, en Amazon.com, por $5. Pero si eso ya los tiene. No, tenía solo un pack. Ah, y han sacado los 5 por $5. Los 5 packs, regalado. Que serían 50 y pico juegos, ya, 60 o algo así. Okay, ni los he instalado todavía. ¿Sabes eso que he comentado de que me quedé mirando la recreativa y decía, oh, tal, cómo me gustaría? Bueno, un 2 o 3 años más tarde, un día mi tío, que era mayor que yo, me sacaba 10 años por lo menos, me dijo, vámonos al bar, a un bar que había cerca de donde vivía. Cambió 500 pesetas y dijo, vamos a jugar hasta que nos la pasemos. ¡Dios! ¡Esos tíos enrollados! ¡Dios! Y eso lo tengo yo como un recuerdo imborrable porque es la primera recreativa que me pasé. Luego, 10 años más tarde, nos dijo, mira, tengo aquí 10.000 pelas, vámonos de puta. No, no, es que no nos gustan las putas en nuestra familia. Ah, vale, vale. No, no, no. Pero bueno, vamos un poco a decir de esto. El primer Golden Axe yo creo que lo hemos jugado todos, ¿no? Pero bueno, es un clásico inmortal que a pesar de su sencillez, yo me doy cuenta jugándolo que mantiene el tipo hoy en día. Y se nota que fue un desarrollo en estado de gracia, con unos escenarios simples, pero muy funcionales, con grandes momentos como cuando te montas por primera vez en un dragón que tira fuego, pasar por la vía de la tortuga y decir, coño, eso parece la cabeza de una tortuga. O cuando estás luchando contra los esqueletos en el pico del águila, recordar enemigos como los típicos gordos, cabrones, o el caballero de la espada y el escudo gigante, o la batalla final. Subirte en los dragones. Con Death Adder, que bueno, o incluso el mismo final del juego, cuando te lo pasabas y veías que de la recreativa empezaban a salir todos los monstruos que perseguían a los niños que se habían pasado la recreativa. Aquí, yo, mira, echo de menos un poquillo el extra de haber podido jugar a la versión de Sega Ages, que eso hubiese sido la repollada en vinagre, pero sí, bueno. Esta versión es tal cual, ¿no? Como esta versión es tal cual, sí. Decir que a estas versiones se le pueden poner unos pequeños filtros, en plan, oh, ¿quieres rayitas estilo recreativa? ¿O sí, quieres líneas de suavizado? ¿Lo quieres en 16:9? Yo lo he jugado en formato original, de 4 tercios y tal, pero sí le he metido suavizado. Es decir, que tampoco es una cosa determinante y eso. La versión de Golden Axe que hay aquí es la de la recreativa. Y luego, sin embargo, las otras versiones sí que son pues de Mega Drive, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Golden Axe 2 vemos que es un juego pues, más continuista, que se apoya en los mismos protagonistas del primero. Y sí que se notan un poquillo las limitaciones de correrlo en una Mega Drive. No obstante, esto en su día fue la polla. Aquí en el tema gráfico a veces sí que pueden notar algunas diferencias con respecto a que no sea una placa de recreativa, pero para su época cumplía y desde luego invitaba de nuevo pues eso, a meterte en la lucha de espadas contra Death Adder y eso. Los enemigos también recuerdan un poquito a los de la primera parte del juego y tal, pero sí que se dejan notar los 90. Aquí, como no podía ser de otra manera, aquí los gordos fueron sustituidos por una especie de gigantes peludos con forma de perro. Y ¿sabes lo típico cuando se utilizaban los colores en los videojuegos para acentuar que el siguiente personaje era el más duro? El más duro. El ciclo de colores. Sí, el ciclo de colores. Pues aquí los esqueletos hay unos que eran los verdaderamente peligrosos. Y yo, al principio, claro, cuando lo jugué, digo, vaya puta mierda, esto no se lo cree nadie, pero y me llamó mucho la atención, pero verdaderamente pienso, si viese un esqueleto de color blanco y uno de color rosa fluorescente delante mío, me daría más miedo el rosa fluorescente. Hombre. Y se ve que los desarrolladores pensaron eso, ¿no? Aquí hay nuevas criaturas para montar y un modo extra que se llama The Duel, en el que te tenías que enfrentar a 15 rondas de enemigos haciendo un poco que... Bueno, lo de las 15 rondas era como un modo... El modo oleada, ¿sabes? De hoy en día. Te iban poniendo cada vez... a lo mejor te decían, venga, primero te enfrentas contra un bárbaro y tenías tu barra de vida. O luego contra dos bárbaros. Luego contra dos bárbaros y uno montado en una bestia. Luego, al final, bueno, las 15 rondas son duras de cojones. Y te dan un logro por pasártelo. Decir que yo tuve que hacer el truco ese de grabar. Y cuando me daban un toque, cargaba de nuevo. Porque esto, en modo humano, pasarse las 15 del tirón, solo un dios de los videojuegos es capaz de hacerlo. Una secuela aceptable también interesante fue el tercer título, que tenía un esquema similar y tal, pero que ahora te permitía seleccionar diferentes rutas y que cedía el testigo de, o sea, Julius. Aquí estaba jubilado, ¿no? Y hacía un poco de maestro. Se fue a Shinobi. Se fue, sí, sí. Estaba de maestro de ceremonia y tal. Y apostaban por dos nuevos personajes. Una especie de humanoide con cara de pantera y tal. Negro, así, muy guay. Y luego un gigantón, pues con mucha fuerza y movimientos lentos, que tampoco era especialmente bueno, ¿no? Aquí te encuentras, pues eso, un rollo estilo cuatro personajes, uno rápido, uno lento, una tía y el intermedio, que dices, coño, esto me recuerda mucho a Streets of Rage. Y básicamente era una época en la que se jugaba un poco con esos estereotipos, ¿no? Aquí también nos podemos encontrar enemigos muy macarras, como un poco mejor seleccionados que en el 2, pero bueno. Por ejemplo, aquí salían unos gordos, pero no eran altos, sino que eran simplemente te metían barrigazos, pero eran más bajos que tú, incluso. Dice, qué mierda esto, pero bueno. También, ¿tú sabes cuando en Golden Axe juntabas todas las magias y tirabas como la super magia? Sí. Cuando Tiris lanzaba el dragón ese. Bueno, aquí... Mira, qué espectacular. Sí, pues aquí, en el 3, intentaron hacer algo como muy original y era provocar ataques epilépticos cada vez que hacía esto. Porque, vamos, son mareantes las magias de este juego. Supongo que intentaron ir más allá de las posibilidades de la máquina y lo que fueron dioses. Ir más allá de las posibilidades de los ojos de los jugadores, en serio. La inteligencia artificial en este título era tan inolvidable como en los anteriores. De estas veces que a lo mejor estaba en un acantilado. Bajaba el scroll, tiraba el muñeco. Y el muñeco se tiraba. No, se tiraban ellos. E incluso había veces que tú a lo mejor estabas en un lado del abismo y tú veías que venían los muñecos. Y ellos te veían y iban a por ti, a saco. Pero iban tan a saco que a veces iban corriendo y se caían al acantilado que había en medio. No caían en saltar. Sin embargo, para a veces cruzar ese acantilado tenías que subirte a una pequeña escalera y ese salto sí que lo dominaban. Entonces, bueno, no le podemos pedir pera al olmo, pero bueno. En esta colección... Pues, yo qué sé, a mí me ha gustado volver a jugar a esto y tal. Yo he hecho en falta más extra o más galería, vídeos, anuncios. Me hubiesen gustado pues algunos anuncios de la época, ¿sabes? Estilo colección, sí, algún molona, extra, ¿no? Un homenaje un poquito más profundo y tal. Pero bueno, yo, como te he dicho, necesitaba una buena excusa para acabarme el segundo y el tercero. Son dos deudas que tenía pendientes. Y los logros, pues eso, son asequibles. Básicamente te dan uno por montar en todas las criaturas de cada juego. Incluso tiene como un nombre homenaje, no sé si domadora de bestia o algo así, o domador de bestia, que es como se llamaba el beatemap ese cutre que hicieron a mitad de la generación, que sacaron en Xbox y Play 3, sí, con la protagonista. Sí. Luego también... había otro que era pues por tirar el dragón de Tyris en el 1 y en el 2 te daban un logro de 100 puntos por pasarte los tres juegos, y uno jodido de narices que es obtener el final verdadero de Golden Axe 3. El final verdadero solo se consigue si tú llegas al monstruo final sin haber gastado ningún continue. Joder. Y eso es jodido. Yo me lo he sacado, pero hay un truco, y es que en cualquier momento puedes grabar la partida. Y claro, si en cualquier momento te rozan, vuelve a cargar. Un poco tedioso me resultó, pero sí. Bueno. Decir que quien quiera repetir la experiencia, que no se ponga los Golden Axe en modo personalizado o en fácil. Por ejemplo, yo me lo puse el Golden Axe 2 porque ya quería acabármelo y sacarme los logros. Me lo puse en fácil y... a mitad del juego dice: oh, pero aquí no terminaban las aventuras. No obstante, solo podrás disfrutarla si te lo, si juegas en normal. Y dije, mierda, tengo que volver a jugar. Pero bueno, se sacan rápido. Yo creo que le he dedicado unas 4 orillas o así por 5 pavos que me costó. Pues me lo tomo como quedar a tomar una cerveza con unos viejos amigos con los que has crecido. Viejos amigos del colegio. Y ahora pues quedas para tomarte una cerveza ahí. Mis amigos. Vamos a patear enanos. Vamos a patear enanos. No sé si enanos, pero vamos a patear más culo porque ahora vamos a hablar de PlayStation All-Stars Battle Royale. ¡Hombre! Un título que no es Smash Bros. Casi, casi. Bueno, mira, la prensa se ha empeñado un poco precisamente en separar ambos títulos y decir que en realidad son dos esquemas jugables diferentes. En uno sale Mario, en otro sale Nathan Drake. Evidentemente. No tiene nada que ver. A ver, mira, a excepción de algunos matices que han evitado que esto se convierta en una fotocopia exacta, el título, podemos decir de forma sutil, que bebe bastante del título de Nintendo. Como nosotros, bebemos bastante. Sí, sí, sí. Aquí, pues eso, un grupo de personajes clave dentro de la historia de Sony se lían a su papo en combate de hasta 4 jugadores en escenario que escenario muy reconocible de algunos juegos de la historia de la compañía nipona, ¿no? Y además, dentro de estos combates se permite utilizar power-ups, ¿no? En realidad, esto parecido, igual que en Smash Bros., está plagado de guiños, de homenaje a la historia de lo que viene siendo la franquicia PlayStation, ¿no? Aquí, sin embargo, en el Smash Bros. Sí que se cuenta, por ejemplo, el indicador de daño que tú has hecho, ¿verdad? El tanto por ciento de daño y eso, ¿no? Bueno, pues aquí la diferencia es que, y esto es un poco raro, porque esto sí que no es igual que el Smash Bros. Lo que es el desarrollo es parecido. Liarse a palo y demás, ¿no? Pero sí que aquí golpee lo que golpee, no te sirve para nada más que para que se te llene una barra de energía. Una barra de energía que puedes llenar hasta 3 veces. Cuando tiene llena la barra esa, le puedes dar a un movimiento de ejecutar finisher. Y entonces, si tu finisher pilla a uno de tus rivales, cuenta como una muerte. Entonces aquí, al final del nivel, básicamente gana el que más muerte ha hecho y el que menos veces ha muerto. Entonces, una forma de jugar un poco simple, porque incluso tú podrías correr a hostias, o perdón, te podrían estar cosiendo a hostias todo el rato, pero que tú, por lo que sea, haces un finisher, te cargas a tus 3 rivales a la vez, y claro, tu indicador de tu marca, tú subes muchos puestos en el marcador, ¿no? Uh-huh. Y así es como se gana. A veces son combates de unos, generalmente de unos 3 minutos, y el que más veces haya matado a los demás es el que gana. Ese es el esquema jugable, en realidad. Con la barra de energía, lo que he dicho, se hacen ataques especiales y tienen diferentes intensidades. Por ejemplo, generalmente siempre, claro, cuando hace un ataque de intensidad 3, quiere decir que lo más seguro es que te vas a poder cargar a tus 3 rivales si estás luchando contra 3, ¿no? Hay algunos que es curioso. Por ejemplo, el protagonista de Uncharted, Nathan Drake, cuando utiliza el ataque de nivel 3, los convierte en zombies a los rivales. Y con un solo disparo de pistola se los carga. Entonces, esto lo puede hacer varias veces hasta que se acaba el potenciador, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, hay otros personajes que por el mero hecho de echarlo es muerte automática. Mientras que a Nathan se le podía escapar a alguno, a los otros es simplemente ya han hecho su finisher y han hecho instant kill. Entonces, claro, en ese sentido, tú puedes ver que el juego está un poquillo roto. Porque a lo mejor Kratos es de puta madre como personaje repartiendo hostias y rellenando su barra de energía, pero a la hora de dar su golpe final es difícil pillar a los rivales. Entonces, con algunos personajes es mucho más fácil jugar y ganar. Y bueno, incluso hay golpes como el golpe que hace el tipo este del Tekken, el Heihachi, que suelta a Kuma. Al oso. Eso es un ataque de nivel 2. Pues tú sueltas al oso y el oso se da un paseo por el escenario y a todo el que pilla lo mata. Y hay veces que puedes cargarte a tus tres rivales con el oso y eso, ¿no? En el desarrollo de los combates hay diversas modificaciones, como por ejemplo lo que he dicho, el número de personajes que participan, a lo mejor es un combate uno contra uno o un combate a tres bandas. Puede modificar a veces la duración de la batalla, se pueden crear equipos, puedes hacer lucha por pareja o enfrentarte contra un equipo de tres personas, o se puede hacer lucha por eliminaciones, de modo que a lo mejor con una muerte ya el otro está fuera de la partida, ¿no? El título, mira, la plantilla se ha criticado un poquito porque se ha dicho que era como un poco limitada, ¿no? De hecho, hay 20 personajes solamente y están todos desbloqueados desde el principio. Y no puedes desbloquear posteriormente ningún otro personaje. Esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay, a ver, las elecciones son un poco extrañas. Porque aquí hay personajes que tú no te esperas, o que son poco carismáticos, y también hay ausencia de grandes personajes, ¿no? También hay algunos invitados que se ha considerado que eran importantes dentro de la historia de PlayStation o de Sony, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando. Por ejemplo, tenemos a Kratos, a Parappa de Rapper, a Fat Princess, tenemos a Sweet Tooth de Twisted Metal, tenemos al Coronel Radek de Killzone 2, tenemos a Sly Cooper, a Nathan Drake de Uncharted, tenemos a Big Daddy, tenemos a Heihachi, como he dicho, de Tekken, tenemos a Toro Inoue de Together Everywhere, que es Toro. ¿Qué coño es eso? Es un muñequito que parece como un gato blanco, muy pequeño, que está considerado la mascota de Sony en Japón. Y es un personaje muy querido que ha hecho apariciones en muchos juegos de la compañía allí en Japón. De hecho, hay un disfraz o una mochilita de Toro que pueden llevar los animales de Tokyo Jungle. Parece ser que es una marca muy querida en Japón. Pero es un personaje que tú lo ves y dices, ¿cómo este se va a enfrentar, por ejemplo, a un Big Daddy de Bioshock? Pero bueno, tenemos también a Cole McGrath de Infamous. Tenemos a Jack de Jak and Daxter. Tenemos a Ratchet de Ratchet & Clank. Tenemos a Spike, el protagonista de Ape Escape. Tenemos a Dante de Devil May Cry. ¿El moderno o el viejo? El moderno. Tenemos a Sackboy, tenemos a Raiden de Metal Gear Rising, tenemos al Sir Daniel Fortesque de Medieval, a Nariko de Heavenly Sword, y han anunciado un DLC gratuito con Kat de Gravity Rush y Emmett Graves de Starhawk. Decir que la lista de personajes, como puedes ver, es un poco extraña, porque, por ejemplo, El tipo este, ¿cómo se llama? El Cole McGrath de Infamous, sí. Está por partida doble. Tú dices, son 20 personajes, pero dos son Cole, en versión buena y en versión mala. Ah, y te lo cuentan como uno. Eso queda un poco cutre. Luego el Dante es el Dante nuevo, ¿no? Y es que este juego va jugando con, o va teniendo en cuenta el pasado, pero también muchas cosas están enfocadas hacia el futuro, ¿no? También cabe dentro de la lógica que estamos en las puertas de un nuevo Devil May Cry, porque quieran reforzar la nueva imagen de hecho, del personaje. Que esto también se deja notar en algunos escenarios, que ahora después comentaré, que miran mucho hacia Bioshock Infinite, cuando no ha salido. Y hay dos escenarios que vienen de ahí, ¿no? Decir que algunos personajes tienen trajes alternativos e incluso son encarnaciones de personajes distintos. Por ejemplo, tenemos Kratos y Deimos, o Big Daddy y Big Daddy Rossi. También Sackboy y Sackgirl son como versiones de trajes alternativos, ¿no? Sí. Decirlo que además mola mucho el hecho de que conforme tú vas jugando con un personaje, vas consiguiendo victoria, vas subiendo de nivel con ese personaje y desbloqueando opciones de personalización, como diversos trajes o incluso diversas melodías o una frase de presentación que dice o un gesto que hace al principio. Mola mucho cómo se utiliza la imagen y la música de los juegos clásicos, de juegos que tú has jugado y de temas que te suenan, que dice, oh, quiero poner justo este tema de Uncharted para cuando sale Nathan, o quiero que haga justo este gesto que me mola. Rollo cuando... World Wrestling Federation, ¿o qué? Sí, sí, sí, parece como el modo crea tu personaje. Muchas opciones de personalización en ese sentido, muy graciosas, que eso sí que está muy bien llevado, ¿no? Los escenarios es un poco más de lo mismo, pero voy a mencionarlo un momento porque molan. Decir que a veces te hacen combinaciones de juego. Y sí, a veces son... hay una cosa que no me gusta, y es que lo que he dicho, un combate a lo mejor dura 3 minutos, y claro, todo lo que pasa en ese escenario está scripteado para 3 minutos. Hay veces que si es un combate de eliminación no te enteras, ¿no? Pero claro, como ya sabes todo lo que va a pasar, hay veces que, claro, ya sorprende menos que al principio. Esto al principio dice, hostia puta, qué guapo. Pero luego ya te lo conocen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cosas, combinaciones, no os voy a decir todo, pero por ejemplo, te combinan Twisted Metal con Bioshock Infinite, Killzone con Ape Escape, te combinan Resistance 2 con Ratchet y Clank 3, vaya. Te combinan Loco Roco 2 con Metal Gear Rising, que son auténticas locuras, ¿no? Sí. En la beta salía como escenario la mezcla de World of War y Patapón. Ah, es genial. También está una mezcla de Little Big Planet y Booth. Te van creando un escenario de Little Big Planet ante tu ojo. Uh-huh. Y en un momento determinado emerge el protagonista de Booth. Se escuchan las voces en español del personaje. Y incluso te hace una pregunta que tú puedes responder poniéndote en las ramas de un árbol que hay. Eligiendo, oh, si quieres responder esto, te tienes que poner en esta zona. Mientras que te estás dando de hostias, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Antes se me olvidó decir que los personajes... Es curioso que, por ejemplo, si Dante nunca ha hablado en español, habla en inglés. Pero, por ejemplo, la voz de Nathan Drake es la voz que conocemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y eso. En un principio, hombre, si eres fan de la marca PlayStation, aquí te encuentras pues, un puñado de referencias a los juegos y a juegos que, y muchas que reconocen, ¿no? A veces es fácil encontrarte... A lo mejor en el pueblo de Jak and Daxter y te encuentras luego a los golfistas de Hot Shots Golf por ahí metiendo palazos, ¿no? Entonces siempre hay un montón de secretitos. Incluso los propios power-ups son homenaje a cosas y a guiños de Sony, ¿no? Uh-huh. Ya sea armas de God of War o incluso aparece un arma de un juego que se llamaba Primal que salió en PlayStation 2. Sí, entonces, bueno, a nivel sonoro mola mucho el rollo ese de cómo te combinan temazos legendarios como el de Uncharted con, por ejemplo, cuando Parappa the Rapper hace su finisher, empieza ahí a hacer un rap, ¡ey, ey, tal! ¡I gotta believe! Pero ¿cómo Parappa the Rapper puede hacer un finisher? Estaría muerto nada más salir. Es que es curiosísimo y está es por muy... la magia. Está, a ver, mientras que los personajes están absolutamente desequilibrados en cuanto a... posibilidad de matar a tus rivales y que suban en el marcador. Lo que es la lucha, lo que es el darse palo, es verdad que hay algunos bastante más competentes, pero tú, por ejemplo, ves a Toro, al gato este blanco, cutre y pequeño, metiendo hostia, o a Parappa the Rapper, y hay algunos que son buenos, ¿eh? ¡Cuidado! Y tú ves a Toro este y Parappa the Rapper. Tú ves a Parappa the Rapper inflando a hostia al Cole de Infamous, y te cuadra, ¿no? Y con Fast Princess encima. Sí, sí, sí. En fin, las animaciones y los detalles de cada personaje cumplen bien y el estilo está reflejado con acierto y sobre todo gráficamente el juego luce muy bien y cumple bien reflejando los estilos de cada personaje. La estética de cada juego, el rollo ese está muy bien mezclado. Es como una ensalada a la que le han echado de todo. Todo tiene su sabor, pero el sabor que te deja en general... ahí está bien. Sin embargo, claro, la jugabilidad es esa que he dicho. Y es muy sencillo, ¿no? A nivel de contenido, yo, por ejemplo, me acuerdo de Smash Bros. Y veo que, claro, tenía el modo aventura ese del emisario subespacial que duraba un huevo y tal. Y que alargaba mucho la vida del juego. Aquí hay una putada y es que el modo principal es el modo arcade. Y es como el de una recreativa. Te coge un personaje, te hace una intro contándote su historia, más o menos hilvanada con gracia, pero bueno, decir que cuando te presentan la historia no te hacen un vídeo, te ponen imágenes estáticas. Eso queda un poco cutre, pero bueno. Pero la historia, te coge un personaje, vas luchando una serie de combates prefijados y en el quinto, en el sexto, creo que en el sexto te enfrenta a tu rival natural. A veces los rivales son un poco raros. Hay veces que pegan y que tiene sentido, pero por ejemplo... Y a veces están bien hilados. Por ejemplo, el toro este, que va con el gato pequeño, que va con rollo karateka a veces, pues claro, al final se enfrenta a Heihachi. Pero hay otro un poquillo más traído por los pelos, como por ejemplo Nathan Drake, que está ahí con uno de los grandes hallazgos que ha encontrado y de repente viene el Lai Cooper y se lo roba. Y claro, se tienen que pelear, ¿no? ¡Oh, el rival natural! Sí, eso queda a veces un poco raro, pero bueno. Es que no hay manera racional de unir eso. No, pues, pero hay bueno. Hay que tomárselo como diversión. Sí, pero el rollo, una vez que mata a tu rival, que se resuelve la lucha en un combate uno contra uno, lucha con un jefe final. El jefe final creo que se llama el PlayStation Man, y lo utilizaban como imagen de la marca PlayStation antes de que hubiese juego y cuando se presentó, ¿no? Es un monstruito, una gran cabeza poligonal terrible. Y antes de poder golpear esa cabeza, te tienes que enfrentar como a las sombras de algunos de tus enemigos. Cuando te lo pasas, te ponen la conclusión, te dan un trofeo, y te dan un trofeo por terminarte la historia con cada uno de esos personajes. ¿Qué pasa? Que si los quieres todos, tienes que hacer 20 veces esto. Luego también los trofeos son simpáticos porque a veces te invitan a que hagas el finisher máximo, de máxima intensidad, en el escenario natural de ese personaje. Por ejemplo, con Cole, que lo haga en la torre esa de Infamous. En el escenario que sale aquí, ¿no? Uh-huh. O con el Big Daddy, que lo haga en Columbia. En la ciudad esta. El juego es muy accesible. Y tiene tres dificultades y tal, pero... Vamos, yo me lo he pasado... en leyenda y tal. Y a no ser que te cojan la máxima, no encuentras ningún tipo de desafío. Es como... Le estoy dando a los botones y sé que a poco que lo hagan mínimamente bien, me lo paso. Aquí lo negativo es que no hay ni un modo single player más. Aquí te dejan que hagas un poquito de entrenamiento, un entrenamiento de combos para poder aprender. Pero a la hora de la verdad tampoco necesitas gran entrenamiento de combo. Como he dicho, a la hora de jugar lo importante es saber muy bien cuándo tienes que hacer tu finisher. Eso sí que tienes que controlar súper bien. ¿El finisher es muy complicado o es un botón? El finisher... es darle al botón y listo. Pero como he dicho, hay tres intensidades y al final es probarlos todos los personajes y ya decir, me voy a quedar con este. Uh-huh. Eso te sirve si te vas al online, claro. Y es que tiene combate multijugador y eso. Esto, por ejemplo... yo he tenido un problema gordo con este juego. Yo me he sacado todos los trofeos, lo tengo al 82%, pero no he podido conectar online. No ha sido posible. He investigado en foro y he visto que hay un problema con la versión europea del juego en Vita, que es la versión que yo he jugado, que no conecta online, no hay manera. Y hay gente que dice que han podido abriendo puertos del router y haciendo movidas, pero yo es que no voy a tocar los puertos. Yo no me voy a para un puto juego cuando todo lo demás en mi casa va bien. Yo no tengo por qué saber aquí ingeniería o álgebra, como dice el Claude FRN, para conectar esto, ¿no? Y me parece una cagada bestial. Espero que saquen un parche. Me lo sacaron, eso es... Sí, sin embargo, yo La beta no tuve ningún problema nunca. Lo que pasa es que, claro, el volumen de jugadores... No, pero que hay un fallo en la versión esta. Que en Estados Unidos esto no pasa, con la japonesa esto no pasa. Uh-huh. Que esto es un fallo de la versión europea y dicen que son conscientes de que el problema ese está ahí y hay que sacar un parche, ¿no? Pero bueno, a la espera de eso, pues el modo online no lo he podido comparar. Pero sí que veo una cosa muy clara. Aquí, viendo lo limitado que es el juego individual, aquí lo suyo es tener... al menos poder jugar con un colega o con unos colegas, jugar, ponerte cuatro mandos, como hacías con el Smash Bros, y pegarte una fiesta y pasarlo bien. Eso no puede hacer con la versión de Vita. Hombre, Obviamente. En este sentido, claro, yo recomiendo la compra de la versión de Play 3, que además solo cuesta 20 pavos más, y te incluye la de PlayStation Vita. Este título sí que lo incluye. Te incluye un código y te dice, pum, bajar la de Vita, bajar pase online, lleva pase online, bueno. Y eso, ¿no? Los trofeos son muy sencillos, pero sí son por culero. Es un platino fácil, pero claro, yo no me lo he podido sacar por el rollo del online. Yo aquí tengo emociones mezcladas, porque por un lado veo que lo que he dicho es gracioso y es llamativo, pero sí que hay una falta de contenido muy gorda en lo que va más allá de lo superfluo, ¿sabes? De lo que es 3-4 animaciones personalizables y demás, ¿no? Y claro, se vuelve muy rutinario cuando ya te conoces todos los escenarios y tal. Entonces, pues, si a alguien le ha gustado lo que yo he dicho, le digo que se vaya de cabeza por la versión de Play 3, en todo caso, incluso sabiendo lo que hay. Que lo que hay es poco contenido y del que te puedes acabar cansando pronto. Esto a no ser que tengas gente con la que jugar y con la que pasarlo bien. Si te espera que baje a 30 pavos o menos, pues hombre, el negocio no suena mal. Aquí el sentimiento generalizado que tengo es que esto puede ser pues el primer título de lo que puede acabar siendo una gran franquicia. Enseguida va a ser el aniversario de la marca PlayStation. Van a cumplir 20 años, de aquí a 2 años creo. Y yo veo que de esto se puede sacar secuela perfectamente. Y se pueden hacer, se puede meter y se puede convertir en todo lo que no ha sido este juego. Yo no sé, lo que te he comentado, ¿tú cómo lo vives? ¿Qué sensación te produce? Pues a mí me gustan, este tipo de cosas me gustan. Eso de las mezclas de personajes, como los guiños, todo este tipo de historias me gustan bastante. Ahora hay que ver, claro, si no te ofrecen más profundidad, vaya, más allá de lo... Porque los personajes a la hora de manejarlos son muy, muy diferentes. Son muy diferentes. Pero me refiero, tienen sus técnicas específicas de cada uno que tengas que desarrollar. Sí, pero son tal, relativamente sencillos de utilizar. Luego, pues tú tienes el típico golpe rápido, que se puede usar varias veces, puede hacer varios combos. Tienes como una especie de ataque arrojadizo, tienes un golpe así un poquito más fuerte, la posibilidad de cubrirte. Y puedes también hacer como enganches, ¿no? Enganches en plan, te sujeto, te tiro para arriba y entonces salto y te doy, ¿no? Uh-huh. Aquí el salto se hace con un botón específico. Sí. Entonces, pues bueno, pues vas combinando y tal. No, la cosa es que si te da... Sí que es cierto que el online a mí creo que puede ser... es muy importante en este tipo de juegos. Yo y ahora mismo estaba predispuesto a sacarme este platino y me he quedado... he preguntado... Sin embargo, tengo un problema muy gordo. Pues todos los medios que han analizado este título analizan la parte online. Hablan de ese online. Pero luego me meto en los foros y me meto a investigar por ahí y excepto Sandor, no conozco a ningún otro humano que haya podido jugar a esto online en Vita. Son profesionales, se van a Japón o a Estados Unidos y juegan desde allí. Oh, ese es el misterio. Claro. ¿Crees que alguno se habrá inventado lo de no? No, han abierto los puertos. Saben álgebra. Ah, vale. Eso lo explica todo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que, si os parece, ahora sí, vamos a pasar a los DLCs del programa. Tenemos la entrevista maravillosa que nos ha comentado Sharin. Pero antes, bueno, hay que recordar que el 3 de diciembre fue el Día de las Personas con Discapacidad. Y bueno, Antonio, ¿tú sabes estos días para qué se hacen? Los días se hacen para poner, hacer visibles ante la sociedad este tipo de situaciones que muchas familias viven. A ver, un paso para integrar. Es que esto es muy complicado para lo que me has preguntado. No, mira, aquí en Confesiones de un Jugador. Nos gusta, durante 3 años llevamos haciendo lo del Día de las Personas con Discapacidad, ya sea invitándolos a participar en unos 15 segundos de gloria, ya sea hablando con ellos sobre su hábito relacionado con el mundo de los videojuegos. Y bueno, en este programa no nos vamos a extender mucho, simplemente recibimos en Asido la visita del tenista Nicolás Almagro y hemos cogido un trocito de una entrevista que se puede descargar completa, que le hicimos en el centro a este hombre, y hablando sobre videojuegos, ¿no? La historia, estos días se hacen para recordar precisamente al resto de personas que existen determinadas situaciones o determinadas problemáticas o determinadas discapacidades y hay que recordárselo al mundo. No es nada malo, pero, no, bueno. pero sin embargo, es necesario recordar que esto existe porque se acerca el invierno. Y no estoy hablando del frío, ni de las rebajas de Steam, ni de Juego de Tronos. Estoy hablando de que a estas personas se les están recortando una serie de subvenciones que las familias necesitan. Y ahora más que nunca es necesario mostrar a la sociedad las potencialidades que tienen las personas con discapacidad en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, pues en la asociación se hace un programa de radio y es verdad que es una cosa que se utiliza simplemente para trabajar las habilidades sociales y demás. Se llama la radio de Asido, se puede descargar en iTunes. Pero bueno, hemos querido, nos gusta reflejar aquí un poco, pues, que estos chicos también saben hablar de videojuegos si toca, ¿no? Por supuesto, a la hora de la verdad hay cosas mucho más importantes como formarse, como recibir logopedia, como trabajar habilidades sociales, pero como cualquiera también tienen derecho a divertirse y a disfrutar de sus momentos de ocio, ¿no? Por eso también hemos defendido aquí mucho el tema de la biblioteca activa de Asido, de la asociación, que han ayudado a conformar un montón de donaciones de personas de confesiones de un jugador. Hace poco, debo decir, también para comentároslo, que se presentó la experiencia en el Encuentro Regional de Buenas Prácticas que realiza FEAPS en Murcia. Y la experiencia quedó como la mejor valorada de la región. Y en el acto, pues yo adopté un poco mi fórmula esa típica de los directos, ¿no? Pero dentro de frente a técnicos y gente y hablando con propiedad de este tema, ¿no? La cosa recaló muy bien y nombré, por supuesto, que la mitad del catálogo que hay en la biblioteca ahora mismo la ha aportado esta comunidad. Entonces, si os parece, vamos a escuchar la entrevista que le hizo, ese fragmento de la entrevista que le hizo Isabel a Nicolás Almagro, al tenista, y deciros que si os gusta y os apetece escucharla al completo y conocer un poco la carrera de este hombre y su ascenso un poco a la cima del deporte mundial, podéis descargarla de iTunes. Hola, me llamo Isa y nos vamos a hablar un poco sobre videojuegos y nueva tecnología. ¿Te gustan los videojuegos? Me gustan mucho, tengo mucho tiempo libre y, como he dicho, que no leo mucho y que al cine tampoco voy muy a menudo. Y la tele, pues siempre hay prensa rosa y demás, pues ¿qué me queda? Pues la PlayStation y estar con mis amigos jugando ahí. ¿De qué tipo? Bueno, sobre todo suelo jugar al FIFA, que es un juego de fútbol. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Bueno, yo creo que hace no mucho tiempo era otro juego de fútbol que se llamaba Pro Evolution, que yo creo que era al cual todos los chicos de mi edad estábamos un poco viciados, enganchados, cosa que tampoco es bueno, hay que decirlo. Y ahora, pues siempre que tengo un poco de tiempo libre, he cambiado y me he ido a la competencia. Me he cambiado la chaqueta y me he ido al FIFA. ¿Qué consola tienes? Tengo la Wii, tengo la DS, tengo la PSP, tengo la PlayStation. Tengo varias, por desgracia para mí. ¿Qué opinas de los videojuegos de tenis? ¿Estamos grabando? Que son muy malos porque no salgo yo. No, yo creo que hacer un videojuego de tenis es muy difícil porque son muchos golpes, cada uno, no es que tengamos todos el mismo estilo, cada uno tiene su estilo, y es muy difícil caracterizar a un jugador en un muñequito tan pequeño y poder manejarlo. Creo que poco a poco se van perfeccionando, pero también somos conscientes de que estamos muy lejos de poder tener un juego como puede ser un juego de fútbol a uno de tenis. ¿Cuál es tu videojuego de tenis favorito? Si me tengo que quedar con alguno en la actualidad, me quedaría con el Top Spin. ¿Cuál es el que te aparece más realista? Bueno, realista. Hay uno que me gusta mucho, que es en la Wii, que se llama Grand Slam. Pero claro, pero a la vez tampoco lo veo muy realista, porque si no puedes controlar la fuerza y demás. Por eso digo que es muy difícil. Pero creo que poco a poco han ido mejorando y al final creo que conseguirán estar cerca a los juegos más realistas de la actualidad. ¿Ha aparecido ya algún videojuego de tenis? No, todavía no. Espero no muy tarde poder estar ahí. ¿Qué prefieres, el mando de toda la vida o controles de movimiento como los Wii? Uy, pues si me tengo que quedar, me quedaría con el mando, pero no con el mando de hoy, de la PlayStation, con 4 botones y demás. Me quedaría con el joystick y los 2 botones que había antes. Es que yo soy muy viejo ya. Yo ya tengo casi cerca de 16 años. No, cerca de 27 años. Y he pasado mucho tiempo en recreativos. ¿Tiene ordenador? Tengo ordenador. ¿Qué cosas te gusta hacer en el ordenador? Pues mira, en el ordenador siempre suelo estar o hablando con mi familia, porque tengo la cámara y puedo verla cuando estoy lejos, o leer la prensa. Realmente tampoco es que me guste estar haciendo otro tipo de cosas que no sea esa. Y en cambio, en el móvil sí que llevo todo tipo de redes sociales. Llevo Twitter, llevo Facebook, y entonces ahí hago que estar en contacto y que mis seguidores sepan qué es lo que estoy haciendo en cada momento. ¿Cuál es tu Twitter y tu Facebook? Mi Twitter es @NicoAlmagro y mi Facebook es Nico Almagro. Sencillo, mi nombre y mi apellido. ¿Te apetece comentarnos algo más sobre el tema de videojuegos y nuevas tecnologías? Bueno, creo que del tema videojuegos estoy un poco desconectado, pero de nuevas tecnologías creo que están haciendo que todo en la sociedad vaya mejorando, aunque haya muchas personas que son reacias a ello. Por ejemplo, las cartas de toda la vida se han dejado de enviar y, por ejemplo, ahora que llegan fechas tipo Navidad, se solían enviar postales de Navidad para felicitar, y ahora pues se suele hacer por Internet, se suele hacer enviar el mail con la felicitación y ese tipo de cosas. Pues hace que se gane en comodidad, pero a la vez se pierden rituales que se tenían de toda la vida, y bueno, creo que poco a poco tendremos que ir aceptando ese cambio y al final pues todos acabaremos utilizando eso. Muy bien, pues ya hemos terminado y muchas gracias. Nada, pues a ti, guapa, un placer. Muy buenas a todos, bienvenidos a este DLC del programa de Confesiones de un Jugador. Y hoy tenemos una pequeña visita al otro lado de Skype de dos personas que están trabajando y jugando en la Liga de Videojuegos Profesional, en la cual llevo yo un tiempo compitiendo, como ya comenté hace ya bastante tiempo. Y son nada más ni nada menos que Alejandro Marcos Erdou y Albert Dual Revolver. Muy buenas. Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, y también vamos a hablar acerca de la liga y, cómo no, está aquí al otro lado del Skype grabando Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Bien. Bueno, pues para empezar, los sitúo así un poco. Vamos a hablar al principio, que nos cuente un poco sobre ellos. Y vamos a empezar por Erdou, ¿vale? ¿Qué parece, Erdou? Me parece perfecto. Bueno, se llama Alejandro Marcos, es un chaval de 20 años, si no me equivoco, que vives en Madrid. Bueno, ahora vivo en Segovia, que por tema de universidad y tal me he tenido que coger un piso aquí en Segovia, porque si no todos los días es demasiado tiempo. Y bueno, si no me equivoco, eres uno de los jugadores más curtidos y veteranos de España, que lleva jugando desde Call of Duty 4. Sí, sí, efectivamente soy de los pocos que quedan ya de que competimos desde Call of Duty 4, ya creo que son 5 años aquí metido, pues, madre mía, ¿qué le voy a decir? Y fundador del... bueno, actualmente sigue compitiendo, pero está siendo en Caronte, pero fue fundador de Chaos Gaming, ¿no? De PlayStation 3. Sí, fue... yo creé junto con mi compañero Bulletito, Bully Rules, bueno, Yago, y otro amigo que, bueno, pues seguramente alguien que escuche esto y que nos conozca desde COD 4 lo recordará, que es Guille, que fue Chaos Soviet, que fue Chaos Sicario, bueno, Guillón02, bueno, le conoce mucha gente que lleva desde COD 4. Y sí, fue la verdad uno de los equipos más punteros que hubo en PlayStation 3 durante, bueno, todo el tiempo, junto con Pain, con, bueno, Comando Elite, la Elite, ASN, un equipo que se llama Signos Natos, bueno, mucha old school. También pasaste por clanes como Caballero de la Noche, que todavía sigue. Sí, CLN y... y Comando Alpha, también, sí. Comando Alpha, seguro que también. Comando Alpha también, que fue, bueno, pues los jugadores que estábamos en Caballeros de la Noche, en CLN, una parte de ellos, que fuimos los que sobre todo conseguimos ganar el ranking en Call of Duty 5 en la web aquella que era Torneos Online, pues sí. De cara al siguiente juego nos partimos y nos fuimos a lo que creemos que fue Comando Alpha, pero bueno, que yo apenas duré, fue uno de los que los creó, pero yo duré apenas 2 meses y me volví de nuevo con mis compañeros de Chaos. Y luego realmente donde ganaste peso... protagonismo fue en el COD XP, que para la gente que no lo recuerde fue como un evento presencial, por así decirlo, como un E3 en Los Ángeles, pero solamente de Call of Duty, donde se presentó el Modern Warfare 3 hace 2 años o año y medio así, y presentaron el Modern Warfare 3 en la base, bueno, en la base beta, y e hicieron un torneo, fue el torneo del millón de dólares, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y fuisteis tú, Setero, Hispano y Sierra, representando a Pain Gaming. Ajá. Sí, bueno, a ver, lo que ocurrió fue, si no recuerdo mal, en abril o mayo de Black Ops, bueno, pues digamos que yo siempre había sido un jugador, siempre he mantenido, ¿no?, digamos, ahí arriba como los jugadores top. Y, bueno, llegó un momento que en Chaos como que yo necesitaba algo más, ¿no? No conseguía dar ese salto que yo buscaba, el conseguir algo más, bueno, pues lo que estoy haciendo ahora y a lo que está llevando la gran parte de los jugadores top. Que era, bueno, pues el tema de viajar, de tener un gran soporte y algo que yo no lograba del todo. Y bueno, pues fuimos, llegado el verano con el tema de las LANes, y una de las LANes fue pues esta que organizaba Fnac, ¿no? Que era por comunidades, y además antes de eso yo ya había hablado con Keiko y el staff de Pain, y bueno, pues iba a entrar o tenía intenciones, igual que Keiko y algunos más, de que formara parte del equipo de Pain, y surgió el torneo de Fnac y se nos dio bastante bien. Y bueno, pues primero ganamos en el Campeonato de Madrid, luego el Campeonato Nacional, que nos tocó contra Barcelona, contra Sevilla, que lo componen realmente todos los jugadores top que hay ahora mismo. El de Sevilla estaba formado por Inven, por Asen, por no sé quién. El de Barcelona estaba Peluca, el de Valencia estaba Stax. Había mucha gente. Sí, había mucha gente conocida. De hecho, ahora mismo, bueno, Pain siempre ha sido reconocido como, digamos, el mejor equipo de España. De hecho, o sea, hay gente que sin saber lo que es el deporte electrónico, como el caso de Victorino, vosotros no lo conocéis, pero es un forero de la página web de Confesiones de un Jugador y nuestro corresponsal en Madrid. De hecho, le estuve hablando un poco y dice que sí, que conocía a Pain Gaming, que repartía mucha caña, pero que sabían solamente eso. Para que veas tú un poco pues, el tirón que tiene. Y quedasteis novenos en el Los Ángeles, ¿no? Sí, bueno, a ver, novenos. En realidad quedamos novenos 16, que es de los novenos 16. Lo que pasa es que la de poner el seeding, al ganar mapas al equipo de Fnatic, que no sé exactamente en qué posición quedó, nos pusieron los novenos por el tema de ganar mapas y los rivales que habíamos tenido. Y bueno, y tiene también un canal de YouTube, aparte de ser caster de la LVP junto a Albert, que retransmitís y comentáis partidos de la Liga de Videojuegos Profesional. También tienes un canal de YouTube donde subes partidas y demás, ¿no? Cuéntanos. Sí, tengo un canal de YouTube que comencé hace un par de añitos, en el año 2010, y digamos que fui pionero en España. Yo había entrado en YouTube ya desde verano del 2009, desde COD 4 y tal. Subía pues el típico montaje que grabas con una webcam en tu casa, poniendo libros encima de la webcam para que ajustarlo un poco a la pantalla, ¿no? Y bueno, todo con Movie Maker muy cutre y no sé, llegó un momento que yo me metí a YouTube, veía vídeos de la gente y me extrañaba, ¿no? Porque yo digamos que siempre, desde que me compré Call of Duty, desde el primer mes, me había metido en la competición, ¿no? Para mí no existía otra cosa, o sea, yo, desde que jugué al Call of Duty por primera vez, dije, tiene que haber algo más aquí, ¿no? Y fui investigando por internet, por webs y vi el tema de los torneos y eso. Cuando llegué a YouTube dije, un momento, aquí la gente solo juega públicas o sube públicas, nadie sabe que esto era la competición. Así que dije, bueno, pues me voy a animar, digamos, a ser un poco innovador, a traer a la gente que es la competición, porque me extrañaba realmente que no lo conocía la gente, porque para mí toda la gente que tenía agregada en la consola, todo el mundo que se movía a mi alrededor, era de competición. Y bueno, pues poco a poco me fui haciendo un hueco y bueno, pues tiré para adelante con el canal de YouTube, me hice bastante conocido. Aunque no lo demuestre el número de suscriptores, me conoce bastante más gente que el número de suscriptores que tengo. Sobre todo por el tema de que no había nadie en España que estuviera haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. Bueno, os estaba yendo desde la nevera de aquí del fondo mientras rebuscaba a ver si quedaba alguna cerveza. Os las habéis mamado todas, Fran, ya os vale. He escuchado que Alejandro, tú tienes un canal de YouTube. Es que, verás, en nuestro foro tenemos también varios usuarios que son bastante aficionados también a hacerse sus vídeos de gameplay. Yo quería preguntarte, ¿tú cómo ves, desde tu punto de vista de alguien que podemos decir que se dedica a esto, ¿no? ¿Cómo ves la explosión esta que ha habido, que está habiendo, de gente que se está dedicando pues a grabar partidas, a subir en vídeo? ¿Crees que de alguna manera esto también puede favorecer para dar a conocer lo que son los eSports? Bueno, de aquí también, si quieres hablar tú, Albert, también, que también tienes un canal de YouTube. Si quieres comentar, sí, de hecho, tema relacionado con YouTube, ahora te contesto yo primero, pero que te conteste Albert más en profundidad, que digamos que ha conseguido llegar a un mayor número de seguidores haciendo contenidos distintos al mío. Sí creo que sirven para favorecer a los eSports. De hecho, creo que tanto Albert como yo hemos dejado muy de lado nuestros canales secundarios para centrarnos en la Liga de Videojuegos Profesional, la LVP, y crear contenido ahí, ¿no? Que es donde creemos que hay que explotarlo para llegar a un mayor número de gente, no solo de un videojuego, sino del resto, ¿no? Y darlos a conocer todos un poquillo. Pero bueno, quiero que os comente un poco, Albert, esto que es más experimentado que yo, quizás, en YouTube. Bueno, el tema de favorecer siempre favorecerá en caso de que el contenido que suban tenga que ver con los eSports. Una persona que juega partidas públicas las sube a YouTube, tampoco está ayudando especialmente, ¿no?, a dar a conocer pues la competición. Pero estamos aquí en un caso curioso, ¿no?, el de Sdou y el mío, que creo que hemos recorrido caminos inversos y al final hemos terminado en el mismo destino. Él estaba compitiendo, yo estaba haciendo vídeos en YouTube, él empezó a hacer vídeos en YouTube a raíz de la competición y yo me metí en el tema de competición a raíz de los vídeos de YouTube. Es algo bastante curioso y al final hemos terminado todos juntos. Al final, que haya gente haciendo vídeos y que haya gente compitiendo, creo que puede hacer que todo el mundo se termine juntando en el mismo ámbito, que es el hacer vídeos sobre competición. Lo que pasa es que la competición no interesa a todo el mundo y también ahora mismo cuesta un poco llegar a ella, sobre todo por YouTube, porque YouTube funciona como funciona, en portada siempre sale el mismo tipo de contenido y no es precisamente de competición, y es un poco complicado realmente salir por ese sitio. Pero bueno, hay gente que lo ha intentado. Sdou fue el primero que empezó a introducir competición en YouTube. La LVP se está esforzando mucho para que en YouTube haya mucho contenido sobre competición. La gente ahora se está animando también, los que competían de hace tiempo y no hacían vídeos, mucha gente se está animando. Le salió competencia a Sdou. Bastante competencia. Competencia sana, claro. Esa es la mejor que hay. Y eso sí es cierto, que está animando a mucha gente a hacer vídeos sobre competición, pero el 97% de la gente que hace vídeos no es de competición, eSports, ¿no? No. Son vídeos, a lo mejor, guías o cosas así similares, cualquier, ¿no? Cualquier cosa. Sí, en caso de Call of Duty, pues pueden ser vídeos de zombies, como pueden ser vídeos en directo de partidas públicas, pueden ser simplemente comentarios de cualquier tontería. O montajes. Pero en cuanto a la gente que sí que sube vídeos que son de competición, ¿vosotros creéis que puede estar ahí la cantera de lo que son ahora mismo los eSports? Hombre, la gente que sube vídeos, yo creo que no. La gente que se puede dar a conocer a través de los vídeos de la LVP, sí. Bueno, ahora los jugadores que vemos ahí, me refiero. Pero tema de cantera, de es que realmente los mejores jugadores, a excepción, no han empezado a subir vídeos, pues por lo que sea, por tiempo, porque no tienen el don de la palabra o por lo que sea, pues igual no lo han pensado. No, y porque además no sale rentable en YouTube. Bueno, no sale rentable. No es lo más rentable en YouTube hacer vídeos de competición. Es un contenido mucho más difícil de vender y realmente a la gente que está arriba quizás en YouTube no le conviene, ¿no? De tal forma que se cambie lo que hay ahora. Que yo creo que es el dato más importante, y es que siempre tenemos un contenido muy similar, en la página principal de YouTube, que es de públicas, de, además es de Call of Duty, precisamente ese videojuego en España, pero es todo de públicas, de, bueno, pues partidas que tampoco son vídeos muy complicados de hacer, y son gente que no le conviene que se crea que hay gente mejor que ellos y que haya detrás de él, hay un mundo de competición que es donde se encuentran los verdaderos buenos jugadores y donde realmente hay calidad y está el juego llevado al máximo exponente, al límite. Claro, ahora que ha estado saltando, bueno, que ha comentado Dual, ya hemos comentado un poco sobre ti, vamos a hablar un poco sobre Albert, ya que también, como evidentemente, como estamos hablando del mundo del YouTube y él, sobre todo yo lo conocí por eso, por YouTube, porque yo la verdad es que al principio lo que estabais comentando, ¿no? Yo seguía a los típicos que todo el mundo sigue, ¿no? Que todo el mundo está suscrito a su canal. La verdad es que luego, cuando conocí a unos amigos y me metí en la liga, claro, a mí se me daba muy bien jugar online y demás. Me hacía muchas rachas y la gente decía, era una máquina, tal. Luego me metí en la liga y empecé ya a pillar cacho, empecé a pegarme palizas y todo esto, y me aficioné bastante al mundo del YouTube. Y entonces recuerdo, pues eso de, aparte de que vosotros dos sois los casters de la LVP, a través de eso, yo me suscribí a vuestros dos canales y ya, pues mira, estoy quedando con vosotros. Pero cuéntanos un poco sobre ti, Albert, ya que bueno, que Alejandro Marcos es jugador de competición y tú no sé si habrás competido. Poco. Yo competí, pero conmigo, de hecho. Y con él, sí. Yo empecé con él jugando hace muy poquito. Realmente fue con Black Ops y ya llevaba el juego igual 7 meses. Ya estaba... Sí, fue antes de verano, yo creo, un poquito antes. Antes, justo antes del verano, sí. A ver, mi historia empieza en YouTube, realmente, y yo soy uno de los tantísimos que le apetecía grabarse jugando y hablando encima del vídeo, que es lo que hace la mayoría de la gente. Pero yo tengo por detrás unos 10 años de competir jugando a fútbol, entonces a mí cuando se me abrió el puntillo ese de la competición, en cuanto vi que existía una competición en Call of Duty, dije... ¿Qué he hecho yo durante toda mi vida, sabes? ¿Qué estaba haciendo? Exactamente eso pensé yo cuando... ¿Qué he estado haciendo yo aquí haciendo vídeos de esto cuando puedo hacer vídeos de competición, cuando puedo competir con la gente que realmente es buena? Y a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo era un poco escéptico, decía, sí, esta gente, bueno, tampoco serán tan buenos, simplemente se lo toman más en serio, ¿no? Y fue a entrar, y igual en la primera partida, recuerdo que fue, creo, un tomar la bandera en Firing Range, un respawn que no me paraban de hacer con el M16, un arma que yo creía que era totalmente inútil, y bueno, aluciné. Me mataron igual 30 veces y yo maté a 5 personas y dije, vale, sí, es cierto, son los mejores. Y a partir de ahí fue cuando me empecé a meter, y tuve la gran suerte de que la LVP contactó conmigo y que contaron conmigo para hacer de comentarista. La cosa empezó un poco mal, bastante floja, pero aquí estamos, año y medio después. No sé, creo que cualquiera que vea los streamings de la LVP, nadie pondría en duda que la calidad, sí, las cualidades de los casters, creo yo, vaya. No, la hacéis bastante bien, y bueno, no solamente vosotros, sino el chaval este de que era jugador de Street Fighter y que estaba en League of Legends. Bueno, Sharin. Sí, Sharin, que también es como yo, pero sin la G. Sí, sí. Un tocayo. Sí. Y demás, es que Esfera también, con StarCraft, y se nota que, o sea, es que detrás de la liga se nota que hay gente que realmente disfruta haciéndola, ¿eh? Porque es que eso es importante. Y yo creo que en este mundo, si no te gusta, tal y como están las cosas ahora mismo, si no lo haces porque te gusta, es muy complicado. Es muy complicado seguir en esto si no es de alguna forma por amor al arte, o sea, bueno, ahora mismo. Por desgracia, me metí en la competición hace un año, justo en diciembre del año pasado, en Modern Warfare 3. Y yo también, estabas hablando de tu primera scrim, o tu primera partida. Yo también recuerdo que, o sea, mi primera partida, porque me puse como jugador libre en la liga, y me metieron a jugar contra un jugador que se llama, bueno, estaba en zona, en Play 3, se llama Zona Víctor. Pues me acuerdo que me pegó una paliza, y el otro día jugué contra él, y fui yo el que le metí la paliza. O sea, para que veas tú cómo van cambiando las tornas. Y con esto quiero decir que mucha gente habla de que es demasiado tarde para meterse a competir, de que no se puede llegar allá arriba. Bueno, arriba del todo es muy difícil, pero estar en la división de oro yo creo que sí se puede. Si te lo curas, pues. Hay casos de jugadores que hace prácticamente año y medio no los conocía nadie y que ahora están jugando en grandes equipos. A ver, no conozco, por ejemplo, la historia concreta de Épico, es Dou, pero Épico, ¿desde cuándo se le conoce? Épico, Épico lleva jugando, yo creo que ya por lo menos 2 o 3 años, pero se conoció sobre todo a partir de este año. Sobre todo. Eso es. De modo sé que está en F4H, le conocía de haber visto jugar en Black Ops, pero realmente es un jugador que ha despuntado en Modern Warfare 3, y es que a más horas le echas al Call of Duty, más te vas metiendo, vas jugando con los mejores, vas mejorando. Es un juego que es de horas. O sea, es un juego que aparte de habilidad nata, tienes que tener una habilidad nata para ello, es echarle horas y horas y horas. Al que no tienes habilidad innata, si le echa 20 horas al día, va a terminar siendo igual de bueno que el que la tiene de por sí. Sí, es que realmente hay mucha gente buena en online, pero si se metiera en la LVP y compitiera realmente sin rachas y sin tonterías... Es que son otras habilidades las que hay que desarrollar. Sí. O sea, necesitas una memoria visual es muy buena. O sea, necesitas una memoria visual increíble. O sea, necesitas ser una persona más inteligente a la hora de que estás... Tienes que pensar continuamente qué va a hacer el rival y cómo tienes que pillar en la espalda. Es que el trabajo el trabajo en equipo es esencial. La capacidad de trabajo en equipo es muy importante, porque en una partida pública una persona más o menos buena coge una racha, saca los helicópteros, los perros y no sé qué, y te gana una partida que en principio deberías perder porque tu equipo es peor. En competición eso no pasa. O sea, una persona nunca te va a ganar una partida. Nunca, nunca, nunca. Un tío ya puede hacer 35 bajas que si el resto no acompaña, no vas a ganar. Yo en mi caso, o sea, yo creo que lo fundamental es lo que vosotros habéis dicho, pero para tener realmente lo que vosotros habéis dicho, que es habilidad y sobre todo teamwork, en mi caso yo hace poco, hasta hace un mes, de hecho mis compañeros fueron a la Final Cup y empezaron a jugar pues hace un año exactamente. Y es que fuimos los 4 novatos, ¿no? Nos metimos los 4 y a raíz de ahí empezamos a competir en Play hasta creo que fue marzo o así, que se pasaron a Xbox, yo pasé más tarde, y bueno, fichamos a 2 o 3 más, no, a 2, y con ese bloque, ¿no?, sin disolvernos, llegamos a coger Tingur, nos pegaban palizas y demás, pero es que nosotros queríamos que nos pegaran palizas para aprender, ¿no? Y de hecho fueron a la Final Cup y ahí estuvieron a punto de meterles un 2-0 a Existence. Y perdieron todos los partidos 2-1 y 2-1. Y recuerdo ese partido que lo vimos todos en plan de no puede ser, el equipo está dando la sorpresa y tal. No. Y chitos tú. Yo me lo esperaba de que iban a pasar. Es que realmente, o sea, mis compañeros Parku y demás son buenos, porque es eso. O sea, es que realmente yo creo que en este juego también van a llegar más alto, porque es que es lo fundamental es tener tu grupo de amigos y que pase lo que pase no te disuelvas. Sí, eso es muy importante. Y disfrutar. Y yo lo noté, o sea, yo nunca he tenido problemas con ellos y a partir de ahí pues hemos ido creciendo y yo creo que eso es lo fundamental en la competición, en el Call of Duty, en cualquier juego que no dependa de ti mismo, como el StarCraft o FIFA. Pero vamos, es eso, realmente. Y bueno, cambiando así un poco de tema, vamos a hablar un poco, sobre la Liga y los demás juegos. A ver, para la gente que no sepa un poco lo que es la Liga de videojuegos y qué juegos tiene, hay como dos especies de secciones, ¿no? Están los juegos oficiales y los juegos de exhibición. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Sobre ¿de qué se diferencian? Vamos. Es bastante claro realmente la diferencia. A la gente a veces le cuesta un poco ver dónde está la diferencia, pero es muy clara. O sea, los juegos oficiales son los que tienen más apoyo de la liga, son los juegos que tienen competiciones presenciales, y los de exhibición son juegos que se compite, cada uno desde su casa, por lo general, con pequeñas excepciones. Por ejemplo, en este caso, en la próxima Final Cup, que para los que no lo sepan, la Final Cup es el evento final de temporada. Ahora hablaremos sobre los torneos. Bueno, es para que lo sepan. Es el único evento presencial que se hace, son 2 al año, cada 6 meses es una temporada, así que son 2 al año. Y en la Final Cup, pues por ejemplo, se jugará Black Ops 2 de PS3, la final se jugará allí. Pero es una pequeña excepción. En general, los juegos oficiales son los que tienen competiciones presenciales y los juegos de exhibición son los que se compite desde casa. También se compite desde casa en los oficiales durante el resto de la temporada. Bueno, en los oficiales tenemos StarCraft 2, League of Legends, Halo 4, el nuevo Call of Duty, el Black Ops 2 y el FIFA para PlayStation 3. Bueno, el Black Ops para 360 y los demás para PC y para Xbox, que son exclusivos. Luego en los de exhibición tenemos el Black Ops 2 para PlayStation 3, el nuevo Counter-Strike, el Global Offensive, para PC, no para Xbox. El FIFA también, que bueno, en España como la gente es muy futbolera, pues está bastante bien que metan el FIFA también para Xbox. El Super Street Fighter 4, el nuevo Tekken también lo han metido, si no me equivoco, el Tag Tournament 2. Y el Submania también es nuevo. Y el Forza Motorsport. Y bueno, pero también están en los de exhibición el StarCraft 2 y el League of Legends. Lo que pasa es que hay un, para la gente que no lo sepa, explícanos un poco lo que son las divisiones de honor, porque son StarCraft 2 y League of Legends son, digamos, juegos oficiales, pero para 16 personas o así, ¿no? Sí, a ver, hay un caso concreto que es este, el de StarCraft 2, el de League of Legends, también se va a hacer con Halo 4 en esta temporada, y se puede medio anunciar que para la próxima va a estar Black Ops 2. Yo creo que todo el mundo ya lo daba por hecho, ¿no? Que si no era en esta, era en la siguiente. Las divisiones de honor son ligas específicas con plazas limitadas para los mejores equipos. Entonces tú tienes una liga de exhibición en esos juegos también, que tú vas jugando y te intentas clasificar para la división de honor, que son los que compiten presencialmente. Además, la gente de la división de honor no es un ranking abierto en el que la gente juega cuando quiere, cuando le apetece, sino que son unos partidos fijados, es una temporada, y tienes que jugar todos tus partidos para estar clasificado. En cuanto mejor posición, o sea, en cuanto mejor posición estés, mejor ranking llevarás hacia la competición final para los cruces, fase de grupos o lo que esté estipulado. Pero vaya, que es digamos la competición seria ya, como la liga de fútbol. Sí. Para el que sea seguidor de algún equipo de fútbol, como la liga de fútbol, que tiene un calendario, una temporada, pues en lugar de ser 20 equipos, en este caso estamos hablando de 8 o 10 equipos, dependiendo de la división de honor. Y bueno, hay jugadores destacados como el compañero de club de Alejandro Marco, bueno, compañero, los dos hermanos Vortex y Lucifron, uh-huh. En el caso de StarCraft 2, que la verdad es que sí compiten muy fuerte, porque se van a competir fuera a otros países. Luego del League of Legends, bueno, yo no soy muy de PC, como todos sabéis, yo no suelo jugar a los juegos de PC, pero hay equipos también como Giants, que fue el actual campeón, sí. O Existence, que también juega mucha gente. La verdad es que es el juego más jugado en red. No sé si tú también jugarás, supongo que sí. Yo sí, yo sí. Sé que es Do 1. Yo tampoco. Pero yo sí que lo juego y bueno... Lo odia. Una pregunta así puntual. Para la gente que juegue y que nos esté escuchando, ¿varía mucho el juego? Hay muchas prohibiciones, como por ejemplo en el Call of Duty, que pues banean armas porque están muy OP, están muy sobrepotenciadas, algo de eso, ¿o no? ¿Es todo normal? No. El juego es literalmente como es en las partidas públicas. A ver, hay una pequeña diferencia, que en las partidas públicas tienes dos tipos de partida. Una con que es normal, partida pública Blimpic, que se le llama. Y hay una partida pública que es clasificatoria, o las rankeds, que es, digamos que ese es el modo de juego que se juega, pero la única diferencia es que cuando vas a elegir tu personaje, ves qué personaje está eligiendo el rival, se eligen por turnos, y antes de elegir los personajes, cada equipo puede banear a tres. De toda la lista de personajes que hay, que ahora mismo creo que son 108, aproximadamente por ahí, algo más de 100, se pueden banear tres por equipo. Es la única diferencia entre las partidas públicas normales y las clasificatorias. Y en los torneos se juegan como las clasificatorias, pero el resto es igual. No se cambia nada del mapa, no se prohíbe nada concreto, no. El juego es tal cual. Y yo creo que ese es el punto fuerte de League of Legends. Sí, sí. Bueno, yo creo que no con otros juegos como Halo 4 habrán algún tipo de un modo de juego que esté baneado, supongo. Sí, en modificaciones. Sí, claro. Y en StarCraft 2 pues yo creo que también será todo igual, vamos, no creo que haya ninguna variación. Pequeños cambios en los mapas, pero muy pequeños, en plan colocar un depósito de suministros en una rampa para que no puedan hacer una marra, sí. Nada, un poco más. Y también me gustaría preguntaros un poco, pues eso, pues que la gente ahora mismo que quiere meterse a competir, y te ostras, pues si yo me meto y no tengo ese punto de... Bueno, no tiene, por ejemplo, amigos para jugar, ¿no? Pues me gustaría que hablarais un poco sobre la comunidad de los juegos. Bueno, en Call of Duty está claro, porque los tres jugamos a Call of Duty y podemos contar eso, que a mí personalmente la comunidad me parece un poco inmadura, la de Call of Duty. Yo creo que por eso ahora mismo no hay división de honor, porque... Más que inmadura. Sí, ha hablado. Inciso ahí. Yo creo que más que inmadura, el problema es que realmente los jugadores, las personas que más tiempo tienen para jugar, comprenden entre los 12... Y los 18 años, 20 años, es gente joven, o sea, la gente que una vez entra a la universidad, o quizás no se le da tan bien el juego, pues no le lleva tanto tiempo jugar, no incide en esto, no pierde el tiempo jugando a un videojuego cuando puede estar de fiesta o puede estar estudiando su carrera y sacar buenas notas. Si ve que le puede sacar un beneficio, si ya lleva años jugando, como por ejemplo es mi caso o el de más gente, pues sigue, pero por lo general un tío que tiene 25 años y acaba de coger el juego no se centra en esto. No, no. A lo que me refiero. Sí, eso sí es verdad. O hay otros tipos de juegos que sí, como es el caso de StarCraft y... FIFA, por ejemplo, que depende de FIFA. Pero en cambio, juegos como Call of Duty va, es distinto en ese sentido, pues tenemos una comunidad tan inmadura, bueno, tan... que poco a poco va siendo más madura, entre comillas, porque esos jugadores que empezaron hace tiempo van creciendo y siguen en este mundillo, ¿no? A pesar de que, bueno, están en sus carreras y están, ya son más mayores, ¿no? Como ya te digo que es mi caso, yo también era un niño rata, ¿eh? Con, bueno, no lo, seguro que era un niño rata también con 16 años, pero claro, eran otros tiempos también. Yo me refiero más a, o sea, no solamente al tema de la edad, hombre, que eso claramente una persona de 20 años, pues hombre, más madura, está claro, que una de, también, de 14. También tiene razón que de todo, ¿eh? Pero... Ah, hombre, hay de todo, yo creo que en todos los juegos habrá de todo, pero es, por ejemplo, vuestro caso, ¿no? Hace poco que fue la Final Cup, ¿no? Yo, o sea, cuando juego he tenido la oportunidad de jugar contra vosotros, y bueno, a lo mejor pues por la razón que sea, por lo que te he dicho, por los estudios, trabajo y demás, no estabais tan inspirados, ¿no? No, no, simplemente actividad. Lo que a nosotros nos pasó... es que cogemos el juego con muchas ganas y no nos gustó directamente. Para empezar, sí, sí. Yo tuve muchísimos problemas personales durante este año, al principio sobre todo, pero muchísimos, y no le pude dedicar absolutamente de tiempo, estaba muy desganado. La verdad es que no le dediqué absolutamente nada de tiempo. Mis compañeros de equipo, pues bueno, lo intentaban un poco, pero tal vez tampoco no llegó a cuajar en ninguno del equipo, nos gustó. Es que y en verano sí. Que hubo tiempo, pues, o sea, yo te puedo decir que acabo en Modelos para 3 y tengo, no llega a 18... días de juego contando privadas y todo, ¿eh? O sea, no llevo 18 días de juego contando privadas y demás. Ya después de verano, pues le pudimos empezar a dedicar más tiempo, yo vi que podía echarle ya más horas por fin, y bueno, digamos que queríamos demostrar un poco porque estábamos en Caronte, y bueno, primero llegó la DreamHack con Alejandrito, y luego ya la Final Cup, que ya sí que le eché yo, ya sí que me, no, la DreamHack la podía haber jugado, pero no me vi capaz todavía, ¿no? No me había merecido ese puesto, que además hubo la incorporación, ¿no?, que tuvimos de Jordi para dar más actividad al equipo. Y ya de cara a la Final Cup sí que vi que, bueno, pues ya le había echado las horas suficientes como para poder ir a un evento y demostrar, ¿no?, tanto el nivel que yo he tenido siempre como el nivel que tenía el equipo, y así fue, de hecho. Yo lo que considero que es una comunidad un poco envidiosa, porque yo a mí siempre, te digo que es un poco como ver el fútbol, ¿no? A mí me gusta mucho seguir los partidos de cuando hacían streaming de las Open Cups Dual, yo siempre los veía, que me gustaba bastante y aprendía. Y yo me acuerdo la primera Open Cup cuando perdiste contra Halo Gaming, que fueron a la Final Cup, porque perdieron y la gente por el chat, oye, que pues mira qué malos que son, que no sé qué, y digo, la comunidad, no madura. Yo creo... A ver, simplemente hay que entender que incluso por muy jugador top, por muchas cosas que hayas ganado en el pasado, todo el mundo tiene una época en la que no puede dedicarle el mismo el mismo tiempo. Por ejemplo, sí que le estamos dedicando, bueno, acaba de empezar juegos, ¿verdad?, pero no sé, nuestra intención por lo menos... tal y como ha calado el juego, es dedicarle horas y, bueno, pues tal igual como acabamos la Final Cup, pasada Final Cup, pues seguir en creciendo, ¿no? Siempre aumentando todo. Si luego lo comparas con otras comunidades así tipo FIFA y veo un buen rollo por parte de varios jugadores, ¿no? Como Ralfitita, Alfonso Ramos, que fue el actual campeón del mundo, y los ves en la Final Cup y demás, y no noto así un pique tan mal perder. No lo noto en otros circuitos. Pero... De todas formas, en el caso concreto que has comentado tú, cuando Caronte perdió ese partido contra Haro Gaming en la dicha, bueno, dicho Open Cup este año, no eran jugadores importantes los que menospreciaban el trabajo de la plantilla de Caronte. Claro, sí. Igual que no pasa en FIFA, igual que no pasa en StarCraft, no vas a ver a un jugador decir, este es malísimo, no sé qué pinta aquí. Sí, sí. En COD tampoco había nadie de Existence diciendo, estos no pintan nada, no había nadie de Pain Gaming diciendo, estos no pintan nada. Es mucha gente que está... que hacen demasiado ruido para los pocos que son y para lo poco importantes que son, creo yo. Hacen mucho ruido. Porque también ha habido... entre comillas, fracasos de equipos de LoL, de jugadores de StarCraft, de jugadores de FIFA, y aunque hay gente detrás que habla, son menos, hace menos ruido, entonces no parece que la comunidad sea tan inmadura, pero realmente, cuando hablamos de comunidad inmadura, todos los juegos tienen comunidad inmadura, todo de FIFA, hay un montón de chavales que juegan y que... sí, también, segurísimo. Que no tienen educación. En COD pasa en League of Legends. League of Legends está plagado de gente sin educación. Y yo creo que principalmente el problema surge de que los chavales empiezan a competir y no hay nadie que les haga de tutor, nadie que los eduque, no hay un entrenador, no hay esa figura que hay en todos los deportes. Tú cuando empiezas a competir en fútbol, en baloncesto, en lo que sea, en tenis, siempre hay un entrenador que te educa en el deporte, en la deportividad y como persona también en parte. Y creo que en los eSports, los eSports carecen de esa figura y eso hace que las comunidades sean tan inmaduras. Sí, sí. Yo creo que ese es el principal problema. Claro, no puedes pedir ahora mismo que cada equipo tenga su entrenador o su persona adulta y cuerda que los controle a los chavales y que los modere. Hombre, yo lo que he aprendido a base de jugar y jugar es eso, pasar de ellos y ya está. Tengo que darle más vueltas. Yo cuando pierdo, bueno, no suelo ni insultar ni nada de eso, sino, pues mira, oye, pues a lo mejor han guarreado o han empezado a campear o lo que sea. Pues menos que ya está, tampoco es plan de criticar a nadie, pero bueno, tampoco hay que darle muchas vueltas. Pero date cuenta de que, por ejemplo, esa queja de es que nos han campeado, no sé cuántas veces lo he escuchado ya, incluso gente mandando reclamaciones a la LVP, estos son casos verídicos, mandando reclamaciones con pruebas, con capturas de pantalla de alguien tumbado en una esquina y dices, a ver, es que es como si ahora el Barça pierde contra el Madrid. Sí, has visto. Vídeos de 5 minutos, okay, que te envía la gente a los tiros. Pierde el Barça contra el Madrid un partido en el que el Madrid ha tirado una vez a puerta. Esto ha pasado, de hecho. El Madrid tirando dos veces a puerta y ganándole un partido al Barça. Últimamente, algún partido sí que se ha visto. Y dices, sale ahora el entrenador del Barça, o sea, el presidente del Barça, manda una reclamación a la Liga de Fútbol Profesional diciendo que es que esta gente se ha quedado atrás y se ha aprovechado de marcar dos goles y ya está. No tiene ningún sentido, está en el juego. No es ninguna trampa, el reglamento es el que es y el reglamento no prohíbe estar tumbado en el fondo del mapa o tumbado en una esquina. Entonces, la gente tiene que comprender esas cosas. El reglamento está para cumplirse y todo lo que no esté en el reglamento escrito se puede hacer. Pues eso es os quiero preguntar ahora, que una vez mencionado los juegos que hemos hablado y su comunidad, evidentemente tú te creas una ficha y ya empezar a competir, vas enviando reto a tus rivales, y quería hablaros un poco, pues eso, sobre los árbitros, ¿no? El fair play, si hay muchos conflictos o si suele haber trampas, por así decirlo, en la liga. No. A tutiplén. A tutiplén, y es por lo que he dicho, porque no hay una figura que enseñe y que eduque a la gente en la competición. Yo lo intenté en su día, que conste. Yo intenté. ¿Hay alguna que se pueda contar? ¿Tenéis alguna anécdota así que digas, madre mía? Anécdota la acabo de contar, Alberto. O sea, yo he llegado a ver vídeos de gente, ¿verdad?, que manda 5 minutos de grabados de un modo cine de un tío que en ese momento la partida en el mismo sitio y pidiéndote el reto, diciéndote, oye, es que mira lo que nos han hecho, qué guarrada, esto no puede estar permitido. Como, pero... Dios. Sí, pero quiero decir, alguno que la haya liado así un poquito más. Oyéndose antes, casos, desde luego... Hay casos súper estúpidos, en plan, desde las cosas más simples, como que en el FIFA te modifican un resultado con Photoshop. pero hay casos flagrantes. Yo recuerdo hace años, porque además yo fui uno de los admin de la web de torneos online, que me llegaban reclamaciones en los torneos importantes, sobre todo de equipos que prefiero no decir ahora, pero que más de uno se sorprendería, a niveles de mandarte con Photoshop, encima el Photoshop de hace 4 años, que no sabía tocar ni Peter, mandándote cosas mazo de cutres, gente, cómo te habían ganado el mapa de este equipo en la semifinal para llegar a la final, ¿sabes? Pero todo editado, ¿sabes? Que luego cuando llegaba el equipo rival y veía la reclamación decía, no puede ser. Pero ¿sabes qué pasa? Sí, que el equipo rival no había hecho foto del resultado porque confiaba en el otro equipo, así que terminaba ganando el equipo que había hecho de forma tan guarda el Photoshop. O sea, claro. Pero era un poco en plan de, mira, este garabato soy yo, este garabato es el otro. Esto es cuando la organización no deja claro cuál es la penalización por hacer trampas, la gente hace trampas. Y incluso cuando se lo dejan claro, como es el caso de la LVP, la gente hace trampas. Las modificaciones que os digo con Photoshop, yo he llegado a ver incluso utilizar fuentes distintas al resto del texto. Y dices, a ver, ¿no ves que es evidente? Pero al chaval le da igual. A ese jugador le da igual que le pillen. Él ya ha perdido el partido. Y ya no tiene nada que perder, o cree que no tiene nada que perder, hasta que le llega el baneo de un mes. Hombre, no, yo así, trampas que sí, que reconozca, está claro que, por ejemplo, la pasada Final Cup, yo estaba compitiendo y me la estaba, bueno, yo y mi equipo nos estábamos jugando para ir a la Final Cup y claro, iba a haber un cruce entre los 32 mejores equipos de la LVP, o sea, del país, así decirlo, y había gente, pues eso, que se dejaba perder, o incluso se dejaba ganar, o sea, tenían amigos o lo que sea, oye, déjame, sí, sí. Sí, déjame ganar y demás, y así subimos puntos. Y claro, pues la gente sabía que el primero se enfrentaría contra el que estaba en el puesto 32, y así sucesivamente. Entonces, pues la gente iba variando. Y bueno, en la liga me acuerdo que adoptó, echó a dos equipos, creo, se expuso directamente. Y eso. Sí, había muchos casos en los que veías a equipos que estaban en posición 12, 13 y perder partidos que no tenían sentido, pero tú no puedes hacer nada realmente. Claro, claro. Ahí, lo máximo que puedes pedirle es una imagen final del resultado, pero claro, tampoco les cuesta nada jugar el partido y dejarse ganar. Sin bueno, ahora que estamos hablando así un poco de los equipos, antes has hablado de que estaría bien que existiera esa figura, ¿no?, que te enseñara y que te educara. Pero ahora mismo lo que sí está surgiendo es más el tema de los clubs, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, la comunidad, bueno, esta comunidad está creciendo. Ya, pero no es suplantable, yo creo que el tema de la identidad, bueno, con los clubs. Yo intenté ser parte de esa figura y creo que durante un tiempo lo conseguí, sí. Pero yo creo que terminas tirando la toalla en muchos casos. No, hay una, mira, bueno, ya que mencionamos el tema este, puedo hacer mención a una persona que conozco ya desde hace un tiempo y también lo conoce Sdow, que sí que ha hecho un poco de tutor en ese sentido, que es el administrador actual de Club Codex, sí. Nathan. Sí, Nathan, lo conozco. Sí. Es un tío que ha intentado que su equipo siempre haga las cosas bien y sabe Sdow que en la anterior Final Cup su gestión de equipo hizo que Caronte pudiese jugar la anterior Final Cup, porque su equipo pues jugó partidos sin el consentimiento de su administrador y ya está. Y eso es lo que pasó. Y creo que es el único equipo o club que ha tenido conflictos teniendo una figura detrás que esté ahí. Y bueno, esos jugadores no quedó ni uno, ¿no? Me parece, en el equipo. No, imagino. No, claro, queda la gente que realmente tuvo una serie de valores y dijo, coño, es que aquí o hacemos las cosas bien o no las hacemos, que es también algo que yo quería transmitir durante todo el tiempo que llevo jugando, ¿no? El tiempo de la imagen de estabilidad, de si ganas tienes que hacerlo bien, o sea, no te vale de nada estar sextos en una competición si luego llegas a una LAN y no vale para nada, o ganar un equipo reclamando, o sea, yo jamás, repito, jamás he ganado ninguna partida reclamando. Mira, se han intentado a mí ganar reclamando y luego, pues con el tiempo a cada uno se pone en su lugar y esto va así. O sea, lo que tú tienes un día injustamente lo vas a perder al cabo de tiempo y lo va a tener el que lo tenía merecido. Y ahora me gustaría, bueno, a ver, estabais hablando de Codex y bueno, te tenemos aquí a Dierdo, que estás en un gran club, yo creo que es el mejor club de España. Me gustaría que nos comentarais sobre los clubs, ¿no? Porque en tu caso, que estás en Caronte, pues es un poco que le contaras a la gente qué te ofrece un club. ¿En qué te ayuda un club? A ver, yo en mi caso con Caronte, por ejemplo, yo llego un momento después de... Yo nada más salir, me metieron, bueno, lo que pasó, mi historia con el equipo de Pain, nada más empezar Modern Warfare 3, el mismo día o el día antes incluso, sí, el mismo día que salió una noticia en Twitter, yo recibí un mensaje de por parte de, no sé si recuerdo si fue Víctor o Héctor, de Caronte, que bueno, que querían contactar conmigo para algo que, bueno, pues que nunca se había visto quizá hacer en España, y una propuesta muy formal, o sea, todo me pareció, la verdad es que alucinante. Y bueno, pues tuve un par de reuniones con ellos en Madrid, en un par de restaurantes de Madrid, que bueno, pues primero una me comentaron todo el tema y luego ya pues otra pues con mis decisiones y demás. Y básicamente, pues es que lo que en cómo es Caronte y el trato que he recibido yo con ellos y cómo ha sido todo, no es lo normal en España, ni creo que le haya pasado a alguien, ¿no? Que es, pues, todo muy formal, todo con papeleo perfecto, con una propuesta primero formal de contrato, de objetivos, de qué te vamos a dar a cambio de qué y demás. Creo que es algo que no se ve mucho en España. Además de un club con todos los papeles y todo en orden, que eso es algo muy importante y que la gente se toma ligera. Aquí no distinguimos entre clan o club. O sea, es muy fácil ahora ver por Twitter club no sé qué, club no sé cuántos. No, perdona. Tú sí. Tienes un equipo de amigos, tienes un clan, no tienes un club. Un club tiene que tener unos papeles firmados, estar en el registro mercantil, estar en muchísimas cosas que ahora mismo no se tiene y que yo creo que, a excepción de 4 o 5, no creo que haya más clubes, entre comillas. Sí. Pasa lo mismo con las ligas, ¿eh? Pasa lo mismo con las ligas exactamente. Hay mucha gente que no se lo está tomando con suficiente seriedad, no tiene los conocimientos, ignorancia o lo que sea. Una liga de torneos tiene que estar regulada, tiene que declarar sus premios, etcétera, y en sí, este lo caso los premios, muchos torneos como he visto que dan el premio al instante. Dan el premio al instante, eso no. Algo falla no ahí. Sentido. Bueno, en mi caso estuve yo con chicos de AMP, lo que pasa es que nosotros, bueno, no íbamos a estar en un clan tipo Caronte, bueno, club Caronte o Existen, porque no teníamos nivel, no estamos entre los 5 mejores de España o así, ¿sabes? Pero a nosotros, por ejemplo, nos llegaron unos chicos que llamaban como una especie de compañía de mandos y nos dijeron, os pagamos los gamer tag y os damos soporte por Twitter y os pagamos por eso las open caps y demás. Y digo, pues vale, claro, pues genial, ¿no? Y eso es un poco lo que la gente ahora mismo busca, más que un club. Es que buscar sponsor... Que a tu clan le dé el soporte, ya. Pero es claro, aquí estamos en un tema que yo creo que nos tiraríamos horas para debatir, y es el hecho de... Lo voy a resumir muy rápidamente porque si no es que no vamos a acabar nunca, y es el hecho de distinguir entre sponsor, patrocinador, main sponsor y demás. Y es que la gente, porque te dan un mando, se creen que tienes un sponsor. No, perdona, tienes un mando y has hecho una review de él. Sí. O como mucho has hecho una review de él. O sea, no es ni tu sponsor ni es nada, simplemente te ha dado un mando o te ha dado un lo que sea, ¿sabes? O un casco, eso no es tu sponsor. Un sponsor es el que todos los meses te da algo. Un main sponsor es que además de... Es que un sponsor no le cuesta nada los productos, o sea, es que te lo está dando y está ganando dinero con el vídeo que tú haces, ¿no? No está perdiendo dinero, evidentemente, al dártelo. Hay que tener muy claro eso, que un sponsor da productos, bastantes productos mensualmente, un sponsor da dinero y productos, y el partner da únicamente dinero. Y aquí la gente llama sponsor y main sponsor y tonterías a cosas que no lo son. En la mayoría de los casos, no siempre, pero la mayoría de los casos está llamando cosas que no son la gente y se creen, no sé, muy guays por... ponerse una imagen de una marca ahí cuando realmente le está haciendo publicidad gratis, ¿no? Se está engañando a sí mismo y la marca pues está riendo en su cara, en resumen. Es todo cuestión de seriedad, igual que poca seriedad en el tema de diferenciar entre clubes y equipos, poca seriedad en diferenciar entre página de competiciones a liga de verdad. Y hay muy poca seriedad a la hora de diferenciar entre un sponsor y alguien que te da un mando y poquita cosa más. Realmente... Ya que habéis mencionado antes, bueno, mencionado yo, de que me pagaban las Open Cups, me gustaría que me hablarais sobre los torneos de que hay en la liga, porque evidentemente no solamente retos, sino también hay torneos. Bueno, pero aparte del presencial, en la Final Cup también hay otros torneos que sirven para obtener más puntuación en el ranking, ¿no? Coméntanos un poco sobre las Open Cups. ¿De qué van y demás? Las Open Cups son los torneos intermedios que hay durante la temporada, son todos online, no son presenciales y se disputan para ganar algún tipo de premio económico, normalmente bastante inferior al de la final de liga, de la Final Cup, y también puntos de ranking que son asegurados, no los pierdes por perder, si los ganas por ganar, al contrario de un desafío normal y corriente de ranking. Por eso es tan importante jugar las Open Cups, y son 4 por temporada, una al mes hasta que llega el último mes, que es de descanso, digamos, y luego se juega la Final Cup. Y yo creo que son torneos que deben jugarse. Un equipo que pretenda hacer alguna cosa, ya sea empezar a jugar como llegar a la Final Cup, tiene que jugar las Open Cups. Porque uno, es experiencia para los que están empezando. Y dos, es posibilidad de ganar puntos, muchos puntos, para los que quieran llegar a la final de temporada. La verdad es que se coge mucha experiencia y sobre todo te pone los pies en el suelo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que la pasada Open Cup pasamos 2 rondas y no nos tocó contra Aikus. O sea, Aikus ahora mismo está a un nivel muy muy alto, y me acuerdo que jugamos contra ellos 5 días antes o así, unas scrims, que para la gente que no lo sepa son como amistosos, ¿no? Partido para entrenar. Sí. Y yo me acuerdo que le ganamos 3-1 en mapas y luego llegó la Open Cup y nos metieron 3-0. Así fácilmente. Entonces fue un poco como decir, hostia, pues no somos tan buenos como creemos, ¿no? No, a ver, es que por ganar un desafío, por tener suerte una vez, incluso por tener suerte en un torneo alguna vez, ojo, no eres mejor jugador ni eres mejor equipo. O sea, un equipo y un jugador son los que lo demuestran al cabo de los años. O sea, ni siquiera durante un juego, sino al cabo de los años. Y eso es muy complicado de demostrar, y creo que muy pocos jugadores y muy pocos equipos han demostrado a lo largo de los años que son equipos top o son jugadores top y siempre van a estar ahí, que es algo que la gente no termina de comprender, ¿sabes? Y ya por ganar algo en un juego o simplemente un torneo o un reto, incluso se emocionan de tal manera que se creen los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos del mundo, y no va así en absoluto. O sea, el Madrid no se hizo el Madrid por ganar en un año, lo que voy. Y luego ya pues ya viene el evento, el plato fuerte, el evento presencial, ¿no? Que es un poco la Final Cup, hace poco fue la número 3. Sí. Contanos un poco sobre la Final Cup, cómo se organiza... los sponsors. Bueno, yo recuerdo que para la gente aquí que no sepa o que no la haya visto, de hecho la retransmitieron Meristation, si no recuerdo también. O sea, Meristation y Media Vida. Y creo que incluso por Canal Plus. No... Sí, estaba disponible una vez había terminado. Estaba disponible en la plataforma online de Canal Plus, que es Yombi. Bueno, la segunda sí que se retransmitió por Canal Plus en directo, por Canal Plus Extra concretamente. Uh-huh. Pero bueno, realmente el producto de los eSports en la tele aquí en España no funciona, ¿eh? Con decir que la gente que estuvo viéndolo por Canal Plus fue igual una décima parte de la que lo vio por internet. Se hace un poco la idea a la gente de cuál es la realidad. Realmente la tele cuesta mucho. Y que la tele realmente no se soporta ahora mismo que más se ve. Esa es otra historia. Eso es otra historia. Bueno, contaros un poco sobre qué trata, no sé, algo que la gente que no sepa lo que es el deporte electrónico. Yo creo que si ahora mismo ven el vídeo resumen que incluso salió Alejandro Marcos cabreado porque había perdido, pero ve todo esto y yo creo que realmente se anima a competir, ¿no? Contarás un poco el ambiente, cómo fue aquello en la pasada Final Cup y los equipos así un poco por encima. Oh, sí, mira, contaré ahora rápido lo que es una Final Cup y luego os debo os comenta cuál es el ambiente que se vive allí, que él lo puede decir desde el punto de vista de jugador, ya que estuvo los dos días compitiendo en esta última. La Final Cup es el evento de final de temporada, es donde juegan los mejores jugadores, donde están los mejores equipos, que durante toda la temporada, los seis meses, han hecho un buen papel. Tú no puedes estar en la Final Cup si no has hecho nada y en la última semana te has puesto a jugar. Eso es lo primero. Así que se premia la regularidad. Y además tiene la importancia de que es un evento que es presencial, que tiene más de 1,000 personas de público allí dando vueltas en las diferentes arenas, que se compite en los juegos, como he dicho ya antes, los oficiales, y que hay pues premios bastante bastante suculentos. Y bueno, digamos que es un poco la parte final de todo este circo, entre comillas, montado, donde de verdad se ve que esto es serio. Para los que piensan que pues yo compito desde casa y ya está, esto solamente es jugar con mis amigos, la seriedad se ve allí. Allí hay marcas importantes, como hubo Monster, patrocinador del torneo. Todo el mundo está interesado en participar, en poner su granito de arena y en salir allí, en salir en la foto, porque realmente cada vez está creciendo más y pues las cifras hablan por sí solas. La primera Final Cup había... igual había 200 personas de público presencial, la segunda hubo 1,000, en esta tercera llegó a haber prácticamente 2,000 personas ahí dentro metidas, y bueno, en streaming pues estamos hablando de cifras realmente una auténtica burrada, picos de igual había picos de 14,000 personas viendo streamings y durante todo el fin de semana igual pues unas 300,000, 400,000 conectaron en algún momento. Realmente son cifras muy importantes y en la LVP están muy contentos de ver que a la gente le interesa este producto, el de los eSports, y que seguiremos creciendo. Ahora es de si quiere explicar lo que es una Final Cup desde como jugador. Bueno, una Final Cup como jugador yo creo que se vive como el evento más emocionante, ahora mismo como el evento más emocionante que puedes encontrar en España, ¿no? O sea, digamos que prácticamente todos nos preparamos a lo largo del año para, bueno, cada seis meses para poder participar en ella, sobre todo por la emoción, ¿no?, que se vive en ella. Sobre todo yo recuerdo, pues bueno, esta última con mucho mejor, ¿no?, quizás por cómo fui preparado, por cómo iba el equipo y sobre todo porque había una fase de grupos, quizás tenías asegurado el disfrutar un poco más, ¿no?, del evento. Y ya te digo, es donde conoces a mucha gente, donde, bueno, pues pones a tu equipo al límite totalmente y sabes que te está viendo miles de personas, pero miles y miles de personas, cosa que no ocurre en otros eventos de España, y digamos que es lo más emocionante, ¿no?, el poder demostrarle a todo el mundo quién eres, lo que vales, qué has venido a hacer ahí y bueno, pues a dejar tu nombre ahí arriba con los grandes y dejar claro, bueno, pues en mi caso que seguía ahí, nunca me he ido, y en el caso de mucha gente, pues bueno, yo recuerdo sobre todo el caso de Ofo, que era un jugador, o Épico, que son jugadores que nunca no habían sido conocidos antes y que a través de la Final Cup anterior, pues digamos que fue cuando ya, digamos, oye, ¿quién es esta gente? Y se hicieron quizás mucho más conocidos en este mundillo, ¿no? Pues quizás es para hacerte un nombre. La Final Cup es el momento ideal y perfecto para un jugador para hacerse nombre y decir, mira, estoy aquí. Yo, o sea, mucha gente que se quejaba porque no tenían las mismas normas, o sea, no tenían la loser bracket, por ejemplo, pero yo eso es lo que le hace que es algo más emocionante. Yo lo veo así un poco como la Champions League de los videojuegos, ¿no? Y por eso lo doy más valor. Yo creo que es fenomenal lo que haga, que la liga haga esto, porque es que la verdad es que, como tú bien has dicho en los streamings, yo seguí desde casa de Call of Duty y me acuerdo que en la segunda eran 1,800 personas en Call of Duty y en esta última no bajaban de los 4,000, ¿eh? Claro. La gente cada vez se anima más, y es eso. Juan, ¿tú quieres hacer una pregunta o algo? Sí, bueno, yo ya para concluir, porque bueno, vosotros lo habéis comentado antes, que realmente podríamos estar hablando aquí horas y horas de muchos aspectos que conciernen a los eSports, pero yo creo que habrá gente que nos esté oyendo que tal como me ha pasado a mí, pues esté pensando, oye, esto es interesantísimo, y la verdad que pues a lo mejor están descubriendo una competición que no tenían ni idea que existía. Y bueno, algo hace clac en su cabeza y dice, oye, yo quiero apuntarme a esto. Entonces yo entro en la página de la LVP o entro donde sea, y ¿qué tengo que hacer para tomar parte en estas competiciones? Bueno, solamente hay que inscribirse como en cualquier otra web, eso es lo primero, crearse una cuenta, una ficha, y a partir de ahí depende de qué juego quieras competir. Por ejemplo, si eres jugador de FIFA o de StarCraft, podrás empezar a competir inmediatamente porque son juegos uno versus uno, un jugador contra un jugador. Si eres un jugador que necesitas un equipo, lo primero que puedes hacer es buscar equipo. La web tiene una sección para buscar un equipo. O si sois tres amigos y buscáis un cuarto jugador, también podéis buscar un cuarto o un segundo o lo que sea, un tercer jugador. Realmente no es muy complicado y la web lo pone bastante fácil. Yo creo que es una de las webs más intuitivas y fáciles que se pueden encontrar. He entrado en otras webs de torneos internacionales o nacionales y me ha costado encontrar una competición donde participar, porque había como siete competiciones del mismo juego y no entendía nada. Aquí es muy sencillo, aquí tienes un ranking, tienes una Open Cup cada mes y tienes una Final Cup cada 6 meses. No hay más. Y para alguien que diga, sí, sí, sí, a mí me gustaría, pero es que soy muy malo, es que me van a barrer el suelo conmigo, ¿qué les diríais para animarles a que den el paso? No hay problema en eso porque, bueno, aquí es Dou, igual no puede hablar tanto de esto porque él siempre ha estado a un buen nivel, pero yo, por ejemplo, que he empezado desde abajo, puedes competir con gente de tu nivel. Hay unas categorías, digamos, el ranking, pues los 32 primeros son oro, el resto de posiciones pues plata, bronce. Puedes jugar desafíos solamente contra la gente que sea de tu misma categoría y cada vez ir subiendo. Y además lo notarán, porque yo empecé jugando con gente que era de liga bronce, fuimos subiendo posiciones, que estábamos los 50, a los 40, y lo íbamos notando, ya nos costaba más ganar, algún partido lo ganábamos, y realmente es emocionante el hecho de ir creciendo también como jugador desde cero. Y que no se preocupen porque, aunque le salga mal el primer partido, el segundo partido. A todos nos han metido una paliza al principio. Yo recuerdo cuando empecé a jugar que yo cogí el Call of Duty 4 en enero o febrero, y ya te digo, en febrero ya estaba compitiendo. De hecho, creé mi equipo Caos en febrero de ese mismo año, ¿no? Y recuerdo el primer reto, que creo que fue contra CLN, que me metió el CLN en COD 4, para que os hagáis una idea, junto con Pain. Al principio, luego al final también estábamos nosotros y otros más. Al principio, el mejor equipo que había en España, con diferencia, y ya te digo, o sea, nos metió una vapuleada que, para que te hagas una idea, un dominio, es que lo recuerdo perfectamente, o sea, en un dominio, uno de los mapas de COD 4 era Fuego Cruzado, creo que se llamaba, creo que nos ganaron 200 a, si llegamos a hacer 20 puntos, güey, fue de milagro, ¿no? Si llegamos a matar a más de 3 cada uno, a más de 3 o 4 cada uno, pues ya te digo, alucinante, ¿no? Pero eso no nos sirvió para hundirnos, nos sirvió para decir, coño, o sea, ¿qué es este equipo? ¿Quién es esta gente? Voy a jugar, y ya te digo yo que en aquí unos meses soy yo el que le está metiendo una paliza. ¿Qué pasó? Que al final de COD 4 era yo quien estaba ganándoles. O sea, se trata de que no tienes que pensar, tienes que ponerte una meta y un límite de tiempo. Tú no puedes pretender ser el mejor en un mes ni en 2 meses. Tienes que decir, de aquí a aquí tengo que hacer unos objetivos. ¿Y cómo puedo conseguirlo? Pues haciendo esto y esto. Y bueno, pues seguir jugando, darle al equipo y sobre todo estabilidad y confianza en el equipo es lo más importante para llegar arriba, ¿no? Sí. El claro ejemplo, yo ya lo he puesto, que yo me metí a jugar en diciembre y empecé en Modern Warfare 3 y podía haber ido pasado un mes a competir a la Final Cup con mi grupo de amigos y empezamos así. O sea, yo me acuerdo que estábamos en Play 3, jugamos un reto contra los que hace un mes eran Comando Elite en Play 3, y yo me acuerdo que jugamos un reto y había un compañero de mi equipo que se le fue la pinza, empezaron a discutir y nos pegaron una paliza. Fue de esto que, o sea, perdimos el primer mapa y luego en buscar y destruir se dejan perder a cosica hecha para seguir riéndonos de nosotros en el tercer mapa. O sea, fue algo así, o sea, fue así. Y me acuerdo que iban con el francotirador desde el minuto cero y nos pegaban, pero vamos, una paliza humillante. Y mira, pues poco a poco, claro, aprendiendo de eso, he podido ir a la Final Cup y haber visto a mis compañeros y demás. De los errores se aprende, claro. Sí, sí, sí, claro. Y lo importante es pasártelo bien y es eso. Desde luego. Ser estable, vamos. Desde luego que sí. Y además, bueno, toda la gente que nos está oyendo pues está dando cuenta que bueno, que no caben excusas, que no vale esto de decir, ah, no, que yo soy un paquete, que además es muy fácil entrar a formar parte de esto. Y además es que, bueno, que oyéndoos a vosotros es que ya os digo, que dan unas ganas ahora mismo de coger el mando tremendas. Así que, Fran, si quieres preguntar alguna cosa más rápidamente, y si no, pues yo creo que podemos ya darles una cerveza a estos chicos y despedirles, porque les hemos tenido aquí dando claca un buen ratito. Y iba a preguntarles por las futuras expectativas de la LVP, pero yo creo que son claras. O sea, es un poco, pues, seguir creciendo, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de que, pues, que existe el deporte electrónico e intentar, pues, profesionalizarlo, por así decirlo, ¿no? Pero es pues eso, vamos. Yo creo que expectativas, yo creo que la de LVP, tanto el resto de jugadores, que se pueda llegar a vivir de esto de aquí a unos años, ¿no? El ser jugadores profesionales, no vale con ponerte la descripción de Twitter, soy jugador profesional. O sea, se trata de que aquí unos años podamos decir, soy jugador profesional de Call of Duty, vivo de esto y vivo bien. O sea, se trata, yo creo, un poco de eso. Es una doble meta realmente. Una parte es esa, porque como cualquier otro deporte, a lo que puede aspirar un jugador, digamos el mejor jugador, es a poder dedicarse a esto, al menos, como mínimo, que le financie parte de sus gastos. Ya no digo vivir 100% de ello, pero como mínimo ahora mismo, a corto o medio plazo, que parte de sus ingresos vengan de aquí. Pero la otra meta de la LVP es sobre todo dar una plataforma de juego y de competición a miles y miles de personas que no tienen por qué tener como objetivo vivir de esto, simplemente quieren jugar y que cuando vayan a jugar las reglas sean las buenas, las correctas, que no haya ningún problema, que haya fair play, que la plataforma o web sea correcta y funcione. La LVP ha tenido problemas en la web recientemente, o hace ya un tiempo, ahora mismo la web funciona bastante bien. Y eso es lo que busca la LVP, dar digamos las herramientas a la gente, a los deportistas, porque son deportistas, para que puedan competir correctamente. Y esto me lo explicó hace nada el jefe, digamos, de la LVP, más importante, Sergi Mesonero, que me dijo, no hay que comerle la cabeza a los jugadores con que tienen que vivir de esto. Porque ¿cuánta gente hay, cuántas miles de personas hay que hacen deporte solo porque les gusta el deporte? ¿Cuánta gente hay que juega fútbol y su objetivo no es vivir del fútbol? Muchísima gente. ¿Cuánta gente va al gimnasio simplemente y paga por ello, paga por estar en forma? Pues lo mismo con los juegos. Hay gente que juega, simplemente hay gente que juega y quiere competir. Pero lo que quiere es que cuando compita las cosas funcionen, ¿no? Que no se vaya, que no se disuelva la web, que no le hagan trampas en las partidas. Pues para eso está la LVP, para que todas esas miles de personas puedan competir correctamente sin que nada, digamos, aplaste su experiencia de juego y de deporte. Porque es un deporte, más, igual un poco más estático, pero bueno, ya os puedo decir yo que agota, ¿eh?, mentalmente y físicamente, como cualquier otro cuando llevas un buen rato practicando. No lo sabéis bien. Agota mucho. Sí, sí que agota, sí. Pues nada, por mi parte, daros las gracias, de parte mía y de Juan también. Sí, desde luego, Albert, Alejandro, ha sido, en serio, que ha sido muy muy interesante todo lo que habéis dicho. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de todo lo que rodea a la LVP y a los esports en general. Ya os digo que estoy seguro de que mucha gente que nos esté oyendo pues habrá aprendido muchísimas cosas y bueno, pues si sirve para que aumente su interés, ¿no?, en este tipo de competiciones o simplemente pues por conocer un aspecto más y por fomentar también lo que estabais diciendo ahora, ¿no?, esta forma de deporte, que yo creo que es muy sana y muy recomendable, pues con que sirva para eso, pues yo ya lo veo fantástico. Sí, sí. Pero bueno, sobre todo haciendo un inciso en que es muy sano y muy recomendable, como todo, con tranquilidad y su tiempo moderado, con moderación. Porque hay gente que hace casi de su vida esto, se encierra en este mundo, en las amistades de este mundo, en vivir de esto, en el reconocimiento de la gente en este mundo y hay no, más cosas, sí. Hay que tener cuidado con ello porque hay muchas más cosas fuera y... A ver, desde luego, con moderación. Las obsesiones nunca son buenas. No, es que hay gente que la absorbe esto y creo que todo con moderación siempre es perfecto. Puede ser el mejor jugador de Call of Duty como de la acción también. Pues nada, pues, pues muchas gracias y espero que a la gente le haya gustado. Y nada más. Pues ya cortamos, venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Chicos, hasta otra y esperemos que haya alguna otra ocasión. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y vuestras cervezas cuando queráis, ¿vale? Y yo creo que los dos encantados de volver también. Un placer, sí. Bueno, programa cortico nos ha quedado hoy también, ¿eh? Sí, sí. Pero interesante, interesante. Sí, nada, yo quiero dar las gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado. Hemos intentado hacer algo un poquito combinado. Fijaros que hemos hablado de juegos de tenis con un deportista profesional. Hemos tenido invitados como personas con síndrome de Down. Hemos tenido también a estos maravillosos casters de la LVP y a un jugador profesional hablando de nivelazo, cosas chulas. Nivelazo. Y luego pues también hemos tenido la presencia de un dibujante de Marvel Comics que nos ha hablado de juegos de teclado y de Viva Piñata. Esto. Y bueno, y nosotros hemos estado aquí poniendo al día de la actualidad de Vita. Entonces, bueno, ha quedado ahí un programa, espero que simpático, que os haya gustado. Decir que nos gustan las opiniones. Después de grabar un programa. Oye, es increíble. El último programa, este de los juegos indie, la cantidad de opiniones de gente que ha aparecido de la nada. Ah, eso da mucho gusto. Vale, que estaban un poco empujaditos por Hand Games. Sí, sí. Pero da mucho gusto. Y que no se queden ahí, que se presenten, que somos buenas personas. Sí, sí. Para eso hay un lugar, un foro. En esta época en la que los foros no están de moda. Hay uno que sigue, vamos, que tiene la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos. Hombre. www.confesionesdeunjugador.es, un foro activo, cualquier día menos un domingo, que no haya Fórmula 1, pero es un foro muy activo en el que se habla pues de la actualidad del mundo de los videojuegos, donde se comentan los programas de confesiones, donde hablamos de las últimas películas que hemos visto, donde nos ponemos al día un poquito sobre todo lo que tiene que ver, pues, con lo que nos gusta. Con lo que nos gusta. Señor Rosa, ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente. Recordar a la gente también que agradecemos y valoramos mucho las reseñas que nos podáis dejar, tanto en iTunes como en iVoox. Tanto las valoraciones de estrellas, los me gusta, siempre ayudan a que este programa sea cada vez más visible y llegue a más gente. Y bueno, ¿se nos olvida algo más? Tenemos un Twitter y un Facebook. Twitter, arroba confesiones de 1J y el Facebook confesiones de un jugador. Como fácil, fácil. Bien, bien. Si te parece, vamos a irnos para casa. Muy bien. Hasta la próxima, amiguitos. Nos despedimos con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy.